Muy buenas, neverlandianos y neverlandianas, bienvenidos de nuevo seáis todos y todas a las pildoritas. Esta vez ha tocado ir un poquito más allá y hablar de uno de esos videojuegos que posiblemente marcó un antes y un después, refiriéndonos a la séptima generación de consolas, que es donde realmente salió. Un videojuego que donde, digamos, intentaron meter ciertos cambios que gustaron más o menos, eso lo traeremos un poquito a debate, pero cierto es que fueron un paso más allá con lo que nos habían presentado, con todo lo que habían mostrado con anterioridad. Hoy vamos a hablar de nuevo de Rockstar, segunda pildorita dedicada a ellos, pues básicamente porque son unos semidioses dentro de lo que es este mundillo, y vamos a hablar personalmente de GTA 4, ese videojuego que venía precedido de lo que posiblemente sea uno de los cambios más brutales referente al sandbox en la historia, como era San Andreas. De toda la locura de su guión, de su historia, de sus personajes, de sus gráficos, del cambio que dio el sistema de conducción, de muchas cosas. Y para ello tenemos aquí al señorito Charlie, más conocido por todos como GTA, pero esta vez de Sevilla, no de Liberty City. Así que señorito Charlie, buenas noches. Bienvenidos a Muy buenas noches. Pues, tío, la verdad que ilusionadísimo, porque es una pildorita, o sea, hace especial ilusión cuando vas a hablar de un juego que acabas de jugar. Y yo llevo desde febrero dándole caña al GTA 4 por un hecho tan simple de tener la Play 3 conectada, porque lo puse para jugar al Batman, al Origin, al bueno, el que estaba en mi año, no en el tuyo. Y así me gusta. Con los rencores así. Que más ganas por goleada, macho, que esto no se hace, lo del Barça y ahora esto, tío. Esto es demasiado. No me ha ganado derby. En fin, que no me enrollo. Y joder, puse el juego creyendo que ya tenía una partida guardada, porque bueno, un juego que yo me pasé en su día, pero es verdad que lo jugué una vez cuando salió. Y claro, yo no había caído que las Play 3 tú tenías que cambiarla cada 2 años, te gustara o no. Que si luz amarilla de la muerte, que si lo que fuera. Entonces, yo lo jugué en mi primera Play 3 y esta era como mi segunda, mi tercera. Y claro, no tenía partida guardada porque eso de la nube todavía no era un invento que fuera a cabo. Y joder, me ha enganchado, bueno, hasta el punto eso de que lo he dejado todo y hasta que no me lo he pasado no he podido volver a lo que estaba jugando y a lo que estaba haciendo. Mira, ¿sabes? Hablar de Rockstar siempre es bien, porque estamos hablando de la compañía más grande que jamás haya existido en el mundo de los videojuegos. De hecho, el otro día yo daba un dato que nos reíamos mucho, que decíamos que Cyberpunk, pues bueno, tenía un grupo de 300 personas trabajando pues para todo lo que es la compañía, sus juegos y demás. Mientras que Rockstar, que es un grupo que se compone de 800 personas, solamente 300 están haciéndole los huevos del caballo en el Red Dead. Un poquito para que veáis la grandilocuencia de esta gente a la hora del asqueroso y escrúpulo detalle que llevan hacia el mundo de los videojuegos, ¿no? Cuando vemos esos gráficos o esos videojuegos imposibles, ¿no? Porque en consolas que vienen de 2013 y que a día de hoy tú lo ves y sigue quedándote alucinado, pues estamos hablando de un grupo brutal, ¿no? Que realmente, entrando a detalle, venían de la primera PlayStation, como yo decía en la pildorita de Rockstar, de hacer un videojuego con vista cenital, que era jugablemente muy bueno, pero que al final de cuentas no fue más allá, hasta que realmente llegó PlayStation 2. La importancia de esta consola en el mundillo todos la sabemos, porque básicamente es la consola más vendida de la historia. El pedalazo que pegó Sony aquí fue bastante importante. Y la salida de GTA 3 y ese cambio de paradigma dentro de esa saga, donde habíamos visto 2 entregas anteriores en la primera PlayStation, pues bueno, dando un poco a lo que la máquina te podía llegar en ese momento. Pero ese gran cambio que nos dio el primer GTA, ambientado obviamente en Liberty City, que es donde vamos a volver hoy aquí, ¿no? Que es como si hubiéramos hecho un remake con este 4 sí, de lo que realmente se podía haber hecho allí. Pero eso creo que fue una manera de pegar un golpe sobre la mesa y fueron los inicios realmente de... Bueno, que estaba reinventando, bueno, no estaba reinventando, estaba haciendo un género nuevo. Estaba... Sí, sí. No es que no se hubieran hecho cosas similares antes, pero este fue aumentarlo por 3.000. O sea, realmente inventaron el sandbox en GTA 3. Ya después lo que ha venido es glorioso, ya lo hablaremos, pero que eso en su momento, el que tú pudieras salir a la calle y robar un coche, irte para acá y que hubiera vida en la calle. Bueno, lo que entendíamos en ese momento por vida, porque siempre hay que poner a los juegos en su contexto y en su momento, como haremos con GTA 4, que ya adelanto con un juego estupendo para jugarlo a día de hoy, pero que en su momento eso realmente te petaba la cabeza y acuérdate de toda la polémica que hubo alrededor, porque claro, ahora no te acostumbras a los gráficos, pero eso en su momento era un juego de una violencia y de actos que no son justificables, que claro, que como siempre están los videojuegos en esta polémica de si deberían censurarlos o no, pues este pegó una patada en la pared bastante fuerte. Sí, y es como que en la primera PlayStation veníamos de Driver, ¿no? De lo que era ese videojuego, ¿no? El primer videojuego de persecuciones de coches en aquellas calles. Que hemos ambientado en Londres, muy sí. Rollo Guy Ritchie, Logan Stock, ¿no? Ese tipo de películas, Snatch. Ahí estamos. Y en la segunda parte de este Driver, que era donde ya nos permitía bajarnos con el personaje, hacer alguna misión, entonces comprendíamos que la evolución de Driver en PlayStation 2 debería haber sido lo que fue GTA. Sin embargo, GTA, que era un videojuego donde estábamos en el coche y también podíamos salir, matar y demás, con vista cenital, el cambio brutal fue de una magnitud que a toda la saga que intentó o que venía bebiendo de estas fuentes se quedó un poco a cuadros. Tanto fue así que, imagínate, la saga Driver básicamente vivió una sequía enorme. Me la mató, claro. Claro, la mató directamente. Y luego sí que es cierto que salieron muchos, digamos, intentando copiar un poco la mecánica, ¿no? De GTY, el True Crime, un saludito al señor Igor y cojones. Y muchos otros videojuegos que intentaron acercarse un poco a lo que Rockstar consiguió. Sin embargo, estamos hablando de una compañía que no conforme con darnos un cambio de paradigma brutal dentro del mundo de los videojuegos y realmente, como dice Charlie, creando lo que todos conocemos como mundo abierto, ¿no? Porque a mí siempre me gusta llamarlo mundo abierto porque, aunque le decimos sandbox es un cajón de arena. Para mí un sandbox es Mario Odyssey porque es un cajón de arena para que tú juegues, claro. Que te permite muchas cosas. El mundo abierto. Lo que creó aquí fue mucho, mucho más allá con las siguientes entregas. Ese aspecto desenfadado, ¿no? Esa horterada de, por ejemplo, en Miami. Todo lo que fue sucediendo hasta rematar la faena con San Andreas, que era como para explotarte la cabeza. Fin de generación básicamente casi ya de PlayStation 2. Eso fue un golpe muy duro. Y mira que yo, Vice City, creo que es un poco a los GTA 4 este incomprendido. Este juego es incomprendido porque te acuerdas de Vice City, las misiones, las conversaciones, el homenaje descarado y constante a Scarface mezclado con El Padrino, unos líos que se hacían ahí por homenaje a películas. Realmente era un juego muy exquisito en su momento que pegó un subido mucho más importante de lo que me parecía con respecto a GTA 3. Lo que pasa es que, claro, y te doy paso, GTA San Andreas ya... Estamos hablando de ese tipo de videojuegos que si a mí personalmente me preguntaran, yo diría, bueno, videojuegos que han cambiado la forma de ver, o sea, la forma de hacer videojuegos, ¿no? Los pilares de esta industria. Pues bueno, el primer Super Mario, el primer The Legend of Zelda, obviamente GTA estaría ahí también. GTA San Andreas estaría ahí. Podemos meter GTA 3, ¿no? Que fue el gran cambio, ¿no? Pero lo que hizo San Andreas... llevar al nivel donde fueron, ya no solo en meter una historia con un enfoque más peliculero, pues ya conocéis que CJ venía, tal, lo que había pasado con su madre, el tema de las bandas, sino el amplio mundo que te daban con la variedad de cosas por hacer, con desiertos de por medio, recordad, San Fierro, que era San Francisco, sí, donde teníamos persecuciones, Las Vegas. Ahí está, Las Vegas, en los aeropuertos que estaban de por medio, el Área 51, sí. Los Santos y todo lo que componía, ¿no? La playa Santa. Bueno, el tema de Easter Eggs es realmente... de loco, la de cosas que te podías encontrar, lo de los extraterrestres, toda la parte de la de 51. Bueno, sí. eso es increíble, ¿no? Esos guiños que luego Rockstar ha sabido sacar partido de ellos, ¿no? De todo ese lore que han ido creando a lo largo, que si el Bigfoot, que si esto, que si los extraterrestres, que si, pero hostia, el Área 51, y encima ya salías de allí con un jetpack a la espalda, fijaos ya que era como lo que faltaba, sí, sí, que teníamos, teníamos tractores, quacks, motos de cross, coches, y tanto, tanque, lo que quiera, y aquello fue una verdadera locura, lanchas, y claro, llega Charlie, la séptima generación de consolas, o sea, se PlayStation 3 y equipo 360, y teníamos todos en mente qué iba a ser lo próximo, ¿no? Sí, y lo próximo fue el juego del colegio, fue Manhunt 2, fue... empezaron a sacar juegos, Rockstar, después de San Andreas, claro, se quedaron un poco con esa sequía de decir, bueno, ¿ahora qué hago? Y les dio por hacer estos juegos de Warrior. Bueno, de Warrior no sé si es antes que San Andreas. Tengo un poco la duda. Pero sacaron bastantes juegos del Bully, el Manhunt, como te digo, de bastante calidad. Pero, claro, la duda era qué hacer después de San Andreas. Y claro, todo el mundo pues teníamos en mente pues ese GTA loco perdido como San Andreas. A la postre fue el salto de GTA V, ¿no? Que creo que es mucho más San Andreas que el propio San Andreas, ¿no? En muchos sentidos. Aunque no tenga muchas cosas de personalización, pero era un juego Los Ángeles, era algo más parecido. Pero de repente te sacan un GTA 4 que en parte podíamos haberlas visto venir, porque si te das cuenta, los juegos de Rockstar iban siendo cada vez más oscuros. Y claro, después de todo esto, una introducción en barco, entrando en Estados Unidos, viendo la Estatua de la Libertad de fondo, como si fuera ahí Sergio Corleone, ¿no? Que está entrando en Nueva York como un inmigrante ilegal a buscar el nuevo mundo. Y dices tú, hostia, ves un cambio de tono instantáneo, que se alarga totalmente en las primeras horas, porque ahora te dejaré yo hablar de la historia y todo eso, pero a nivel de sensaciones, tú cogías este GTA, venías de esa locura, y ahora llegas en barco, vas a una casa de mierda porque tu primo te ha engañado, te ha dicho que Estados Unidos es increíble, que tiene una super casa, que liga todo lo que quiere, y cuando te das cuenta que vive en un cuartucho, en un sitio rodeado de cucarachas, el juego es muy inteligente porque además es una zona grande en donde vive, pero no te deja salir de ahí todavía. Entonces estás en barrios más bajos, en una ciudad gris, azul oscura, con unos contrastes muy altos, donde la vida va poco a poco, tu primo tiene deuda, empiezas a cometer crímenes cuando te juraste que no querías hacerlos más, pero al final eres bueno en eso, intentaste tu primo, te presenta a la amiga de su novia, intentas ligar, y todo pasa de una forma bastante lógica, conducir es bastante lógico, robar un coche es mucho más duro que en otros juegos, aquí tienes que romper cristal, tienen alarma, tienes que hacer un puente, entonces, y todo eso unido al motor de euforia que después hablaremos, de que todas las físicas son mucho más reales, de repente el cambio es, hostia, sobre todo en su momento, hay que siempre verlo desde su momento, decir, hostia, esto parece real, esta ciudad parece viva independientemente de lo que yo esté haciendo o no. Y yo creo que es lo primero que te choca. Así es. Y fíjate que yo, cuando salió este GTA, yo vivía en Toledo, estaba allí por cuestiones de trabajo, y solo ha habido dos veces en mi vida como jugador donde he visto un game a rebosar. En su día, con la salida de Metal Gear Solid 2, creo que por entonces todavía era Centro Mail. Recuerdo ir a comprar mi Metal Gear a Eli One y allí había un tío disfrazado de Solid Snake. Hombre, tengo que decir que le sobraban unos kilitos, pero allí estaba el tío. Una cola de la hostia simplemente porque, claro, veníamos del primer Metal Gear, de todo lo que había supuesto aquel videojuego, ¿no? Del cambio de rol que le dio al mundo de los videojuegos, tirando un poco más para la parte adulta, y llegar y encontrarte a aquel Centro Mail lleno hasta la corcha por un simple videojuego, a mí aquello me llenó de orgullo, claro, y más tratándose de mi saga favorita. Luego llega el momento GTA. Mirad, hemos vivido salidas de FIFA, de videojuegos como los Pro y demás en su momento, que digamos conseguían ahí unir a mucha gente, ¿no? E ir el primer día a comprar el videojuego de turno, juegos anuales y demás. Pero la salida de este GTA, o sea, tal fue el impacto de San Andreas, que yo cuando fui a una ciudad como Toledo, que tampoco es que sea muy grande, ¿no? Pero que tiene varios games, no era como tampoco pasaba en la época en Jerez, donde los Centro Mail pues solamente había uno u dos como mucho. Luego, a día de hoy, Sur, claro, claro, a día de hoy hay mucho. A día de hoy, claro, cuando se convirtió, cuando se convirtió en game, ya sí se abrió un poco más la veda. Pero Centro Mail, Toledo, entre tiendas de espadas, ¿no? Encontró un videojuego. Ahí está, entre tiendas de espadas se encontró un videojuego de disparos. Y resulta que aquel día, Rosy trabajaba enfrente, allí estaba ella de encargada en Forum Sport, una tienda de deportes, y claro, yo fui a comprar mi videojuego con la cosa de que yo me había escapado del curro, una escapadita así rapidita para ir por mi GTA, y claro, mi novia trabajaba enfrente, yo quería evitar que ella me viera, porque me iba a decir, bueno, tú no estabas trabajando. Entonces yo intenté evitarlo, pero cuando llegué me encontré una cola de gente. Claro, yo decía, hostia, tengo 40 minutos para comprar el juego y volver al curro rápido y veloz, no me va a dar tiempo. Pues ese día me tuve que quedar sin mi puto GTA porque aquello estaba a rebosar de gente. Así que imaginaos lo que la peña esperaba este videojuego, porque recuerdo incluso que en aquella época hubo un anuncio que aquello, bueno, aquello era fantástico, no era como la realidad absoluta, esas cosas que tú decías, esto ya es imposible de superar, ya esto ya, claro. más de esto ya no se puede, ya. Aquello fue un espectáculo porque además lo presentaron como algo simplemente perfecto, donde ibas a tener una historia acojonante, con un apartado, no sé si te acuerdas de ese anuncio, Charlie, era Nico Bellic andando por la calle y detrás iban apareciendo todos los escenarios de Liberty City, ¿no? Como venían dando de frente, ¿no? Ahí estamos. Ese se veía detrás, sí, claro, y tú decías, hostia, ¿esto qué es? ¿Esto qué claro, es? Claro, aquello lo petó, el juego, el cómo jugaba ese anuncio con el sombreado, ¿no? Cuando vas debajo del tren elevado, o las zonas más conocidas de Nueva York, como tú propiamente has hablado, la Estatua de la Libertad, y todas las cositas que componían, por ejemplo, la zona céntrica, ¿no? Con la Gran Avenida, aquello era de locos, eso era una puta locura. Que claro. Va por arriba las vías de esas vías antiguas de Nueva York, que además te recuerdan a un montón de películas. Siempre juega con eso. Hostia, yo cuando estuve en Chicago, cuando vi ese tren, yo, porque allí en Chicago también hay un tren de eso que va ahí por encima de, bueno, supongo que en Estados Unidos estará en todos lados, ¿no? Pero como yo nada más que estaba allí en Chicago, tengo que decir que lo primero que me fijé fue el tren y dije, hostia, es igual, macho, que el puto GTA 4, tío. Mismo ruido, las sombras, tío, cómo estaba todo trabajado, gracias a lo que tú has hablado, el tema del contraste que se utilizó bastante bien en este videojuego con el Euphoria, tío, fue una cosa de puto loco. Y aquel anuncio, claro, aquello revolucionó a la peña venía de GTA San Andreas y se llevaron los games, tío, de España. Que yo vivía solo ya, es de estos datos que me hacen ver que soy más mayor de lo que creo. Yo hacía, estaba ya viviendo solo y yo vivía en el centro en esa época. Ahí en mi Armalandia. Y recuerdo coger la bici a las 9 de la mañana, levantarme, yo no tenía ni reservado ni historia. Claro, me fui al Fnac. Y como la gente somos así de cateto, y más en esa época, pues claro, todo el mundo estaba en el game. Yo fui al Fnac, estaba eso solo, abriendo yo la puerta con el tío a las 10 de la mañana. Y además, GTA 4, la edición especial esta que te venía en la caja grande, con la caja fuerte, con no sé qué, bueno, qué estupendo. Y me acuerdo, y ahora continuamos, pero me acuerdo de poner el juego, invitar a un amigo que vino a mi casa, que estuvo 5 horas, y eso sí que me ha pasado poco, venga, me pega enganchada gordísima. Pero recuerdo, al día siguiente, sonarme el despertador, yo estaba todavía jugando, y decir, hostia, este es el despertador que me sonó para yo ir a comprar el juego. O sea, yo compré el juego, o sea, me sonó el despertador, fui a comprar el juego y estaba jugando hasta ahora. Es maravilloso. Sí, esa edición, es impagable. Yo me hice con esa edición coleccionista poco después. Yo primeramente compré el juego pelado y mondado. Y esa edición era la que rememoraba como las bolsas de cuando vas a robar un banco. Y claro, claro, exactamente. Métalo todo aquí. Una joya. Una joya de edición, la verdad. Y bueno, si te parece, dicho todo lo que este videojuego causó en su momento, con la llegada de las nuevas consolas, no era el primer GTA de nueva generación, podríamos adentrar un poquito en el tema de la historia, hablar de ella, y comentar pues esos argumentos que mucha gente le achacó en su día y llevó a que GTA 4 fuera vilipendiado en muchos casos, no fuera comprendido, y yo creo que también fue un punto de inflexión importante de cara a Rockstar y a la salida de GTA 5, ¿no? Sí, claro, o sea, GTA 5 volvió a los orígenes de San Andreas por un clamor popular. Pero suele pasar, ¿eh? Con esto, las cosas incomprendidas, cuando son incomprendidas, o sea, hay veces que las cosas que son malas y punto, que también hay que recordar, que no porque no le gusta a todo el mundo y ahora le gusta a uno, tú eres claro, envidiado, claro. Igual es que es malo. Pero esta se puede calificar claramente como una obra incomprendida. Sí. Es porque GTA se le entiende una pandilocura que este juego no la tenía. No es que no tuviera, y después con la historia sobre todo, no tuviera personajes memorables, loquísimos, y no te pasaran locuras, y no hubiera momentos graciosos. El otro día estaba hablando con Ana y con un colega mío que estaba hablando por teléfono y se meaba cuando le dije, tío, me he sentido súper culpable hoy porque me he hartado de reír, pero de carcajada, cuando me ha pasado una cosa terrible en el juego, y es que iba con el coche. Pues tú sabes que a mí me gusta correr. Y hablaremos de la conducción en GTA 4. Pues tú sabes que a mí me gusta correr y me gusta meterme entre los coches, me gusta liarla. Estaba, además, en una persecución policial. Iba folladísimo, Millán, pero folladísimo una cosa de cuando ya llevas un rato con el acelerador pisado y una línea recta de un kilómetro y vas a la velocidad máxima de un coche potente. Pues así, que se ven ya las líneas. Y claro, como me estaba persiguiendo la policía, digo, en vez de coger una rotonda que iba a coger, paso por el medio, que es donde está el Arco del Triunfo de Nueva York, ¿no? Pues justo cuando paso por el medio del Arco del Triunfo de Nueva York, ahí había, yo qué sé, 7, 8 personas. O sea, imagínate el choque a esa velocidad, 300 kilómetros, fue terrible, con el motor euforia, sangre, miembro, gente chocándose, sufrimiento, dolor, chillido, terrible, terrible. Y coge nota en Nico Bellic, que está conduciendo, y dice, I'm sorry. Ay, perdón, Una fiesta, se la pela, que tuve que parar la partida de lo que me estaba riendo. Y eso lo tiene, porque es un GTA, y tiene ADN GTA, y que nadie que lo juegue se preocupe. Pero es verdad que es más realista, por lo que he dicho antes de robar un coche, por cómo se mueven las físicas, por cómo se mueve la conducción. Es la conducción más difícil, y para mi gusto la mejor, sin duda, mejor que la de GTA 5, que vuelva a la locura. Sí. El tema de lo del motor euforia no es solo que se mueva bien el coche, no es que te chocas con alguien y si hay un bordillo se tropieza con el bordillo y se cae de una manera natural. El tema del motor euforia va ligado a la física, posiblemente sea de los mejores motores de la historia en cuanto a física, y todos sentido. Los contenedores, los papeles, los cuerpos, como tú has dicho, los desmembramientos, el puto bordillo, cómo afecta a la física del coche, el propio coche en sí, lo cómo sufre, es todo, macho. Y no explota, tú te puedes chocar y ya está, y el coche pues, simplemente está apoyado o no anda, pero lo de explotar es más difícil, ¿no? Es más realista, pero también incluso, y ahora hablamos del modo historia, pero creo que es importante matizar que todo lo que tú hables del modo historia ocurre de la siguiente manera, que es un guión de naturalidad. O sea, tú te levantas, te llaman por teléfono, vas, no vas, vas con tu colega que quiere jugar un billar, o vas a una misión, o puedes ir a los típicos puntos del mapa, eso no lo pierdes, y cuando te dé la gana, pero muchas veces te pueden llamar. Y si no vas a un punto para que te digan, no, tienes que ir ya y ya no puedes ni guardar partida ni hacer otra cosa. A veces te obliga a la urgencia, pero todo ocurre con naturalidad, de verdad. O sea, de porque llegas y que empieces a matar, es lógico, porque es que realmente eres bueno en eso. Eres una mala persona, Nico Bellic, una mala persona que intenta ser bueno, que intenta redimirse, pero es frío. Y cuando crees que le ves algo bueno, te hace algo terrible para que diga no, que es malo y punto, ¿no? Como el tema del secuestro de las chavalas, son cosas que son terribles, si lo piensas. Pero todo, insisto, de la naturalidad, porque tú llegas, oye, vas con tu primo, entonces a tu primo le pasa algo, entonces tú hablas con el tío que tiene problemas tu tío y le haces ayuditas. Claro, las ayuditas que le tiene que hacer él viéndote como es el primer jefe que tiene, dice, no, esto es de que tienes que matar a alguien o asustar a alguien, no sé qué. Terminan matando a ese tío y no me enrollo más, ¿no? Pero así es todo el rato y ahora quedas con la tía para una cita y no sabes bien qué hacer porque eres nuevo allí, realmente no sabes a dónde ir, te sientes perdido. Y todo ocurre un día tras otro, una llamada, un paseo, un recaíto por otra parte. Y aunque sea recadero como en todos los Rambo y todos los juegos de Rockstar, sobre todo, se siente de una manera de, bueno, que estás ahí y estás liado. Y es tu trabajo, pero no... Así es. Bueno, y ya, mira, pues, sí. Yo sí, mira, si te parece, te digo, para que para todos los que nos estéis escuchando, vamos, supongo que muchos de vosotros habéis jugado a GTA y los que no, básicamente, bueno, aquí vamos a tirar algún spoiler, esto tenemos que decirlo también, estamos hablando de un videojuego ya que tiene sus añitos, ¿no? De claro, la idea es para quien lo haya jugado, sobre todo. Ahí estamos, pero para que básicamente GTA, pues digamos que cuenta la historia de Niko Bellic, que es un ex soldado de Europa del Este, que en un intento un poco así de escapar de su turbio pasado y demás, pues viaja a Estados Unidos con el fin de vivir el sueño americano, ¿no? Claro, de vivir el sueño americano, pero con su primo Roman, que está allí hospedado desde hace ya algunos años. Y que, bueno, podemos decir que Roman siempre ha alardeado un poco frente a Niko de estar viviendo ese sueño americano en una mansión lujosa y demás. Pero claro, con la llegada de Niko a suelo yankee, simplemente en los primeros compases del juego ya le basta para darse cuenta de que dicha mansión realmente es un puto apartamento roñoso y lleno de cucarachas bajo un puto tren elevado. Y todo esto, pues digamos que le cae como una gran patada hueval, porque tiene que enfrentarse a esa gran mentira que le ha vendido su primo, tendrá que enfrentarse a esos fantasmas del pasado, y el hecho de que Román está, digamos, también constantemente un poco así siendo acosado por criminales, ¿no? Debido al tema de las deudas que tiene por su adicción a las apuestas. Y es que la historia de Niko Bellic en Estados Unidos, pues, es lo que da lugar al inicio de GTA 4, y es aquí donde empezamos realmente el videojuego y donde podemos hablar del primer impacto frente a este GTA referente a todos los demás anteriores, ¿no? Que es lo que nos, digamos, es lo que ha creado un poco esa controversia con GTA 4. Estamos hablando de un videojuego muy oscuro, de un videojuego con una trama bastante importante. De hecho, la importancia de la trama se sale, digamos, en comparación a todos los GTAs anteriores. Aquí se le da una importancia brutal, pero también una contradicción brutal. Y es que yo personalmente pienso que Rockstar quiso hacer un videojuego pues de este calibre, ¿no? Centrándose un poco más en la historia, en dándole más chicha a la narrativa, a los personajes, a esa trama que realmente nos querían presentar con este personaje venido de Europa del Este. Y claro, esos momentos de la historia principal, o lo que podemos llamar misiones principales, son escandalosos, pero con un nivel de decir basta. Y claro, al ser un sandbox, un videojuego sandbox, esa otra parte, fuera de las misiones principales, es lo que te lleva un poco a la contradicción del personaje que nos está presentando Rockstar. Claro, como os he dicho, Niko Bellic es un tío que viene de Europa del Este con muchos fantasmas y que quiere olvidar todo ese pasado para vivir ese sueño americano que su primo le lleva vendiendo años, que es la hostia y que él lo está gozando, ¿no? Entonces Niko Bellic viene aquí, digamos, con lo opuesto para olvidar ese pasado. Claro, cuando llega se encuentra lo que se encuentra, y Niko Bellic, como ya anteriormente dijo Charlie, no sabe hacer otra cosa que, vamos a llamarlo entre comillas, el mal, ¿no? Estamos hablando de un ex soldado jodido, de un tío que pues se ha manchado mucho las manos y que quiere dejar todo eso atrás, ¿no? Pero al llegar aquí, su primo pues le presenta ese puto apartamento de mierda, tiene ese negocio de taxis donde básicamente todos los días vienen a buscarlo para darle de hostias por todo el dinero que debe, las deudas, vamos a hacer. Llegan a buscarlo hasta tal punto de que muchas de las veces nos lo encontramos escondidos en contenedores y demás. Y son situaciones bastante curiosas. Claro, Rockstar te propone ese mundo abierto para tú disfrutar y hacer lo que antes comentaba Charlie, para que tú sientas en todo momento que esa grandilocuencia de la saga está ahí. Pero la contrapartida de llevar una historia principal y argumental también trabajada hace ese choque, esa mala conexión entre historia principal y todo lo demás. Claro, aquí Rockstar básicamente ellos pensaron en y querían hacer algo, ¿no? Querían hacer algo con la historia, ir un poco más allá. Siempre se ha achacado que a los sandbox, o sea, que compaginar sandbox e historia siempre se ha hecho mal. A día de hoy Rockstar ya lo domina a la perfección, ¿vale? Pero en aquel momento estábamos en pañales, eran los primeros pasos y Rockstar quería cambiar aquello. Fijaos cómo mucha parte del público a este GTA lo tiene en el olvido, y es básicamente por eso, porque Rockstar hizo más hincapié en los personajes, en la trama y en todo el argumento en sí. Luego tenemos nuestras idas de ollas, tú puedes básicamente pegarte un día entero jugando sin hacer nada, haciendo locuras. Claro, está en ti como jugador saber que esa otra parte que el videojuego te está ofreciendo es una experiencia. Que, por ejemplo, aquí el videojuego te propone un personaje como Nico Bellic que quiere cambiar sus fantasmas del pasado. Y claro, a ti te choca luego decir tú, bueno, pues puedo ir por aquí matando a gente, como dice Charlie, o sea, me lleva por delante un montón de peña para allá, para acá, para... Claro, debes de pensar que pero todo no te eso invita. Te lo... No claro, te invita. Ahí está. El videojuego no te invita a esto. Lo puedes hacer si quieres porque la grandilocuencia de la saga siempre tiene que estar ahí. Pero obviamente tú tienes que centrarte en que a lo mejor las secundarias o otras cositas te van a dar eso, pero lo que es la trama principal, incluso en su día Charlie, llegó a molestar a mucha gente de que fueras a una misión principal y fuera tan seria y se saliera un poco de los patrones que el videojuego te estaba ofreciendo. Porque era el cambio personal de Nico Bellic. Pero también tenéis que pensar que, como os he dicho, este tío no sabe hacer otra cosa. Este, cuando llega allí y ve que el Roman le ha vendido la moto, hostia, si ahora aquí como... O sea, podemos alcanzar el sueño americano, pero ¿qué es lo que mejor se me da a mí? No estamos hablando de que este tío pues sea un fontanero de la hostia o un albañil de la hostia o este tío sepa... No. La empresa de taxi de Roman es una puta mierda porque eso va a la deriva por todo lo que debe. Y él tiene que empezar a conocer gente y a trabajar para las altas alcurnias y empezar a recoger dinero. Pero siempre tiene Nico el fin de conseguir salir de toda esta mierda, aunque tenga que comer mucha mierda para salir de ella. Realmente es trabaja a la gente que objetivamente le cae mal y se nota, y por cómo le habla, porque Nico es ocurrente y le suelta cada frase a cada capo que se la juega un poco, porque realmente hay gente que no le cae bien, pero si le paga bien, pues para adelante. Entonces, yo creo que todo esto que dice es que es necesario. La ciudad tiene que ser así, que tú solo puedas ir a la hamburguesería. Hay varios saltos, hay cosas escondidas, pero están muy escondidas, como como encontrarte un chaleco antibalas porque quiere incidir en que tú sientas ese paseo realista, porque tú vas por Manhattan y joder, el tráfico parece de verdad y el comportamiento de la gente por la calle parece verdad y van hablando y van a su rollo. Entonces, si tuviera una rampa aquí muy descarada, una pistola aquí muy descarada también, poco escondida, si tuviera aquí una cosa que no viene a cuento con la personalidad de Nico, de que pueda hacer loco con no sé qué historia, todo ese tono se lo cargaría. Y es un tono que además es muy evidente, por ejemplo, en el tema de las recompensas. Si te acuerdas, en todos los GTA ganabas $10,000 en el San Andreas y te parecía... has pasado la misión, $10,000 en grande, era una celebración, digamos. Y aquí tú haces un trabajo y el trabajo es a lo mejor terrible porque tienes que ir, y una de las misiones más originales, de las mejores, es que llamas al teléfono de un tío para que se levante y que está en su salón, y tú puedas escoger un ángulo desde la ventana cuando se levanta con el teléfono para pegarle un tiro en la cabeza. Y además, pues, y claro, se te tiene que ocurrir a ti y decir, hostia, tiene ahí un teléfono. Con la mira del francotirador puedes verlo, si llamo desde mi móvil se levantará, efectivamente, y no matan, ¿no? Pero la misión es así, guapísima, lo que sea, y lo mata, y pum, te sale ni recompensa ni nada, te sale que ha ganado $2,000, y a lo mejor tienes que llamar a alguien para decir, oye, ya está la misión ocupa, venga, vale, estupendo, pum, y te cuelga, y ya está. Entonces te está hablando de... Claro, es ahí el decir, o sea, Nico quiere olvidar todo el pasado, pero sin embargo le mete un tiro a un tío en la cabeza, ¿no? Claro, pensad que cuando él llega y se encuentra todo lo que se encuentra y esa gran mentira de su primo, al final tiene que abusar de lo que mejor sabe hacer para salir realmente de todo esto. Y aparte, ya no está él solo, sino que va a tener que cargar con su primo, porque su primo es lo más tonto que te puedes echar a la cara, ¿no? Es el típico pagafantas este que te vende motos por doquier. Bueno, y entonces eso es complicado, ¿no? Encima con su adicción al juego, muchas otras cosas que le pasan, como por ejemplo a su novia, que es la secretaria de la tienda de taxis, se están beneficiando otros, ¿no? Y esto pues claro, al final, el primer jefe. Claro, esto al final lleva a Nico a cargarse a ese extorsionista que está jodiéndole la vida al primo. Ese es otro punto. Es lo que da pie a todo esto, sí. Que ese es otro punto, el asesinato de Vlad, que es el primer jefe, el que está con la novia de Roma, es súper crudo. O sea, le pegas un tiro en el ojo, sale el chorro de sangre, lo tienes que empujar. O sea, te dejan un rato el cadáver ahí mientras tú discutes con tu primo de yo vine aquí para cambiar de vida y mira cómo estamos. Y tu primo, no, nos van a matar, no sé qué. Dice, no, no, el que no nos va a matar seguro ya es él. Nosotros estamos bien. Y tiras el cadáver al río. ¿Sabes? Eso ya desde el primer momento te estás diciendo, esto es otro rollo. Aquí hay otro guión, hay mejores frases, si quieres, mejores líneas escritas, hay otro tono que recuerda mucho, pues si Rockstar siempre ha estado en el cine, este sigue bebiendo mucho del cine, pero ya empieza también a asemejarse a otra serie. Hay un vídeo de Scanliner que te recomendé, este hombre que hace vídeos guapísimos de Metal Gear, de Batman, de GTA, que hace ya tiempo que no trabaja, y él lo decía, que este tono es lo que hace a este juego incomprendido, pero por eso necesario. Mira, Charlie, ¿sabes una cosa? Rockstar, a la hora de trabajar su saga principal, que es GTA, ha quedado visto y demostrado que se puede permitir muy pocos resbalones. Rockstar ha querido, por ejemplo, después de todo lo que ha ofrecido con este GTA 4, quiso darle un paradigma un tanto diferente, muchísimo más adulto, con esa trama tan oscura y con el pasado de nuestro protagonista, dejándonoslo muy bien marcado y con que nuestras acciones realmente iban a tener serias consecuencias, ¿no?, referente a la vida que nos esperaba. Rockstar, digamos que tiene esa saga ahí, GTA, y que la gente, los millones y millones de usuarios, están, digamos, encantados con que les ofrezcan la locura total, ¿no? Y sí que puede haber algo de trama, pero yo quiero la locura de esta saga. Y como compañía, Rockstar siempre quiere ir un paso más allá, ¿no? Ellos van haciendo juego y van evolucionando y quieren ir cambiando un poco sus mecánicas hasta conseguir la perfección. Con el, digamos que con las críticas que recibió Grand Theft Auto 4, podéis estar todos los enamorados del oeste y de los caballos y de los cherries, porque gracias a esas críticas nació Red Dead Redemption. Gracias a esas críticas nació L.A. Noir. Gracias a esas críticas, Rockstar... Pues Max Payne 3, cuidado. Claro, pero digamos que ya, bueno, Max Payne es una saga que bebe y que Rockstar ya la pilló y la trabajó. Bueno, pero que esa crudeza la tiene ese juego, la favela, o sea, el tono, que es lo que tú dices, no lo transporta a GTA, es muy interesante lo que estás diciendo. Sí, pero claro. Lo transporta a su otro juego. Ahí estamos. Ellos, a partir de ahí, ese punto de inflexión, dicen, vamos a ver, tenemos una saga que está siendo la más vendida de la historia. Una saga que la gente nos ha demostrado que la historia oscura y la historia principal, sí, pero que no quieren perder toda la grandilocuencia y la locura que veníamos de entregas pasadas. Entonces, GTA 4 ha sido como un primer intento de hacer algo diferente, no ha gustado mucho a cierto público y no nos la podemos jugar con nuestra saga principal. Es decir, vamos a crear otra saga, como puede ser Red Dead Redemption, orientada totalmente al argumento, yo lo veo un poco a la como historia, el a los personajes. De Rockstar, si lo piensas. Sí, sí, sí. Eso como este es un Uncharted y el otro es The Last of Us. Ahí estamos, por ejemplo. Pues ellos hacen ese cambio de paradigma para que en Red Dead Redemption realmente lo que ellos quieren hacer, esa trama, esos personajes, todo sí que ese argumento gira en torno a esos personajes y a esa narrativa, todo se lo permiten ahí. Y incluso crean L.A. Noir, que básicamente es una copia de GTA 4, pero llevándolo, si os fijáis, a obviar el mundo abierto, aunque esté el mundo abierto en el de Anuar, está como telón de fondo, porque lo importante en el de Anuar sí. es la historia principal y ese argumento de novela negra que le quieren meter y demás con los personajes, las facciones de los enemigos, de la gente cuando tú le estás preguntando. Pero fijaos cómo se centran en la historia y el sandbox, bueno, el mundo abierto está ahí como telón de fondo. Todo esto nace de aquí, de GTA 4. Y fijaos cómo en GTA 5 supieron dar con la tecla metiendo a tres protagonistas. Esto no lo hace Rockstar porque sí, porque no, no. Esto está todo pensado. Para poder tener un poco de todo. Exacto, Charlie. Exacto. El GTA 4 es el punto de inflexión para que nazca GTA 5 teniendo un poco de todo. Y como os fijáis, tiene. GTA 5 tiene. Es la perfección absoluta porque tiene narrativa, personajazos, la puta locura. Si tienes un personaje más tranquilote y más en los barrios bajos y demás, que se asemeja a CJ, que es el negro. Luego tienes a Michael, que Michael, pues bueno, es el típico millonario, esto, lo otro, que la mujer lo engaña. Bueno. Pero luego tienes la locura de Rockstar con el puto loco este, con el Trevor, que eso es la locura absoluta. Y cómo ellos congenian todo esto. Y aparte, lo argumental, lo principal y lo narrativo y lo que ellos realmente querían hacer, pero no pueden salir a hacerlo porque han creado un monstruo, ¿sabes? Exacto. Han creado un monstruo y dentro de ese monstruo se le permiten muy pocos cambios. Y los que tienes que hacer, lo tienes que hacer con calzador, muy meticulosamente. Entonces crearon Red Dead para llevar ahí todo lo que a ellos les gustaría, ambientados obviamente en el folclore del oeste, que es de donde ven esta gente porque son yankees. Claro. Y luego aparte tienes tu saga GTA con esos mini cambios donde ellos van a poder ver y lo que sí, lo que no le gusta al público, y todo nace de este GTA 4, de la importancia de hacer un videojuego con una narrativa, pero llamando una narrativa y una historia brutal, llamándose GTA. Sí, y no se puede decir que GTA 5 sea peor que el 4, ni mucho menos. Son juegos diferentes, pero peor no es, desde luego. Pero sí, lo que te estaba diciendo antes, que me he liado cuando te he dicho lo de Skyline, era el tema de lo del acercamiento a las películas, ¿no? Que suele hacer Rockstar muy descaradamente, ¿no? Y en este juego, aparte de tener muchos momentos de película, como hemos hablado antes, de pues persiguiendo al tren por debajo de las vías, que es literalmente otra película que ahora no me sale el nombre, pero de por ahí de los 70, de los 80, que es buenísima, es que se empieza a acercar a la serie. Y en el vídeo de Skyline habla con mucho acierto, porque yo lo pensé en su momento, te recuerda a una serie como The Wire, ¿no? Que es una serie que cada temporada es muy interesante, porque cada temporada te habla de un extracto social. O sea, te habla desde los barrios chungos donde se vende droga hasta los financieros últimos, pasando por escuelas, policías, por todo, te das cuenta que está todo corrupto, tiene varios tonos. Y en concreto la segunda temporada, que es la de los astilleros, que es un poco la de las mafias de Europa del Este o irlandesa, coge, fíjate, es que tienes que ver esa segunda temporada, tiene un color, tiene un tono, esos azules apagados, casi grises, ese marrón dorado que tienen los atardeceres, y todos esos contrastes que hemos hablado antes, son negros muy muy fuertes para que el juego sea un poco más agresivo visualmente, lo bebe totalmente, y la forma de hablar de los personajes. Y no creo que sea casualidad, o sea, creo que es algo deliberadamente inspirado ahí. Y ya después con GTA V ya hablamos de Los Sopranos, de un montón de otras cosas, ¿no? De Breaking Bad, ya se mete en todo. Pero este juego empieza ya una tendencia diferente, porque la parte de copiar una serie, no solo por estética, sino también en su forma de dialogar, la serie tiene un lenguaje diferente a la película. Y tiene un lenguaje que es más lógico si las cosas duran un tiempo. Claro, tú tienes que jugar un juego que al final solo en misiones tienes ahí 30 horas y no te da la sensación nunca de la historia se está repitiendo o la historia y estás haciendo lo mismo. No, te está dando la impresión simplemente de que estás escalando, de que cuanto más escala, más dura puede ser la caída y menos hay para repartirse, de que los jefes son cada vez más cabrones y más desconfiados, porque por eso han llegado tan alto, no por confiar en la gente, precisamente. Y realmente eso nunca te lleva a nada. Y es lo que más me recuerda a mí una serie. Es una serie, pero como si todos los capítulos terminaran no mal, simplemente he hecho bien el trabajo, ¿y qué? ¿En qué cambia mi vida? Normalmente siempre a peor, porque cuanto con más gente te mete, más gente se quiere vengar de ti, o más gente tiene problemas contigo, y más se te va enrevesando el camino y en más mierda te mete, aunque cada vez seas más millonario. Sí, y fíjate que GTA 4, digamos que la trama principal siempre la mantiene, que es que Nico quiere pues construir ese sueño americano junto con su primo, y tendrá que quitarse todos los marrones que tiene el primo por en medio, y tendrá que trabajar para pues para gente muy oscura, muy poderosa, para ir pues intentando de esa forma salir de este mundo. Claro, ¿qué pasa? Que en este puto mundo se entra, pero no se sale. Y si sales, sales con una caja de pino con los pies por delante. Es la locura. O sea, es como se va envolviendo cada vez más mierda. Y es brutal cómo implementan el tema del teléfono, ¿no? Totalmente. Que vas tú, pues, a hacer el cabra o a hacer una misión. Y cómo te corta el teléfono. Ese momento, ¿no? Que está tan... En aquel tiempo parece que se adelantaron a la época, ¿no? Es como una llamada de teléfono te puede cambiar directamente toda tu estructura de lo que tú querías hacer. Eso es especialmente brillante, para mi modo de entender, porque, insisto, todos esos toques de intento de realidad, que la realidad parezca, que las conversaciones parezcan realistas, que la ciudad parezca realista, eso te hace el mundo más coherente, te hace darte cuenta que tú tienes un trabajo. Es un trabajo terrible, pero tú realmente has llegado allí y has demostrado lo que eres útil, y la gente que tiene poder pues ve que en ti una buena herramienta. Y me gusta, por ejemplo, yo he apuntado aquí varias frases, porque ya que hablamos tanto de que el guión está escrito, ¿no? Y hay una que me gusta especialmente cuando ya llevas mucho tiempo jugado, ya estás en la, digamos, las altas esferas, estás con los capos criminales de la familia ya más chunga, que además trabajas para uno, para otro, te da igual, tú no te unes con nadie porque tú quieres el dinero y tú solo eres fiel a tu primo y a tus amigos, ¿no? Sobre todo al Rastafari. Y hay un momento que uno de los jefes te obliga a hacer un trabajo que tú no quieres hacer. Que no, que le dices que no, no sé qué. Y el tío te dice claramente, dice, no, te vas a encargar del problema. Dice, si no te encargas del problema, serás tú el problema del que se encargará otro. O sea, te está diciendo, o haces esto, o voy a buscar a quien te asesine, porque esto que sabes ahora no deberías saberlo. Y porque si yo mando aquí, si yo te digo que hagas algo, lo haces. Yo te voy a pagar, no, pero aquí mando yo. Va por encima de tu propia voluntad, y me parece que es muy interesante, porque eso realmente, siempre estás a la sombra de un jefe, siempre son muy autoritarios, pero a medida que llegan más alto son más autoritarios porque en verdad pueden serlo. Y es curioso, ¿no? Como este tipo de guiones tan bien escritos hacen un juego que realmente al final todos son misiones de ir para allá, matar a tal, volver, ir más allá, o sea, lo más recadero del mundo. Lo hace de una manera que esa rutina sea lógica, porque es que es tu trabajo. Y esa llamada de teléfono que te corta, el que te divierta, o el que vayas a casa de la chica que ibas a recoger, o que ya no puedas ir al billar con tu colega cuando habías quedado ya con él y te estaba esperando, es lo que lo convierte en una vida cotidiana. Ahí está, y que hace que la palabra sueño americano podamos subrayarla, porque se puede conseguir de muchas maneras, pero de la forma en la que Nico está intentando conseguir ese sueño, pues podríamos llamarlo, y por eso digo que hay que subrayarlo, porque no deja de ser un sueño, porque meterte en este mundillo para alcanzar ser una persona pues normal y corriente viviendo en Estados Unidos y demás, no deja de ser una puta locura, porque cada vez, como dice Charlie, te vas metiendo más y más y más y más en una montaña de arena de la que simplemente tú eres un grano y te va a costar salir. Fíjate también cómo está tan bien construida la historia, que en este GTA realmente, y esto sí que se lo digo yo muchas veces, digo, me recuerda a un juego de rol, ¿no? Porque estás jugando un videojuego, a un JRPG, y hay un malo maloso, Charlie, y resulta que casi al final y le pega, trama, te espera, te pega él, ¿no? ¿O no? Pero al final de la trama, tío, te enteras de que, bueno, ese era simplemente un paria, y que el malo maloso está de la sombra, ¿no? Un poquito Inspector Gache, ¿no? Y el tío de la mano que acaricia al gato, sabes que nunca sabes quién es, pues aquí en GTA tenemos ese trasfondo y llevamos toda la aventura persiguiendo realmente a ese gran poder del que dice Charlie, que para llegar a él tenemos que comer mucha mierda y hacer muchas cosas para poco a poco ir acercándonos a él y pisarle los talones, ¿no? Y eso es otra grandeza que el videojuego mantiene totalmente en línea recta desde el inicio hasta el fin. Bueno, es muy importante, que nos hemos saltado un detalle clarísimo de la historia, que todo esto cobra más sentido porque aparte Nico trae su propia historia, como hemos dicho. Él viene, él ha estado en Europa, él ha matado gente, ha secuestrado gente, ha vendido gente, él lo dice, ¿no? En un momento que se confiesa hablando, me parece que está tomando un té con la mujer de uno de los mafiosos rusos, y él se confiesa que ha hecho todo esto, que ha matado gente, pero también te va poco a poco dando cuenta que él también tiene una historia de venganza. Él no va a Liberty City solo porque está ahí su primo y tenga el sueño americano. No, va allí porque sabe que puede encontrar a alguien que fue el que le traicionó. Él tiene el síndrome del superviviente, que se llama, que es que ha sufrido una traición donde han muerto todos sus compañeros y solo tres han quedado vivos. Entonces él sabe que no ha cometido esta traición, entonces está buscando a los otros dos porque por necesidad uno de esos dos tiene que ser el que lo ha traicionado. Entonces también está esa historia de venganza. Una historia de venganza que, como podéis observar, para que os fijéis que Rockstar no da un paso sin poner primero las manos hacia adelante, en el 5 vemos cómo empieza de esta manera, ¿no? Con un asalto, con tres personajes que luego pues cada uno se va a su sitio para intentar quitarse de en medio. Sin embargo, no meten obviamente lo que le pasa a Nico, que eso va muy enfocado a la personalidad y al personaje, ¿no? Y cuando ves que realmente Nico siempre ha tenido en esa cabeza aquella traición, ¿no? Yo sí voy a Estados Unidos, voy a intentar vivir la vida, pero yo no olvido lo que a mí me ha pasado. Yo allí he hecho cosas muy malas hasta que realmente a mí me jodieron la vida, y esa persona está aquí. Y yo vengo aquí, sí, a vivir mi sueño americano y a intentar hacer una nueva vida, pero siempre tengo en la cabeza lo que tú dices, el síndrome del superviviente, ¿no? De quitar de en medio a aquella persona que a mí me... Que nunca ha dejado de ser un asesino, en el fondo. Tú estás diciendo, quiero ir a hacerme una vida, pero en verdad, realmente vas allí para seguir con tu psicosis. Tú al final eres un psicópata, Nico Bellic es un psicópata al fin y al cabo. Y es alguien frío, y es alguien que realmente ha vivido cosas que lo han dejado ya inmune al horror. Es alguien, y eso, esa historia, que además no la sabes de primera te crees solo que es lo del sueño americano, aunque gire todo el juego en torno a eso, realmente va sobre esa venganza. Y como ocurre la venganza, y no sé si aquí esto ya no es spoiler, esto contar no el final del juego, pero sí una de las cosas más importantes, pero se puede decir que en la búsqueda de esas dos personas, la decepción barra gracioso que es encontrarte una de ellas, la que no te ha traicionado, y después lo duro y lamentable, diría, del momento de encontrarte al otro y que aprendes que tú eres igual, en el fondo, que tú eres exactamente eso, tú eres una persona que hace lo que sea por dinero, y es lo que hizo ese tío. Y claro, ahí, que eso no es ni mucho menos el final del juego, te quedan muchísimas cosas por hacer, pero ya eso ni siquiera lo dejan para el final. Quieres que tú sepas que no, que tú eres igual y que estás metido en una espiral de la que tu propio comportamiento y de los propios lazos que has creado ya no puedes salir. Y hablando de todo lo que hacemos en este videojuego, Charlie, y dejando ya un poquito de lado la historia y demás, hay visiones que a nosotros nos encantaron, ¿no? Y yo, por ejemplo, el rescate de Roman me encantó. Aquella misión me encantó. Buah. La del carrito del helado, hablando un poco más aquí, saliéndolo un poco más también. La del carrito del helado es una obra de arte, ¿no? Y este videojuego las tiene de todos los gustos y para todos los gustos, ¿no? Y donde realmente hace hincapié el tema de las misiones, que lo hemos hablado antes, y el tema del teléfono, es en darle una vida al protagonista y que tú sientas que es muy suya. Aquí no salimos de vestirnos de neopreno y de ponernos trajes, claro, y cosas, claro. No, aquí todo va enfocado al status quo de nuestro protagonista, ¿no? Aquí Nico Bellic tiene un chanda de todos los colores y no vas a poder conseguir ropa cara y ropa buena hasta que llegue realmente al centro de Nueva York. Vamos a hablar con criterio porque Liberty City es Nueva York. Cuando llegues a ese centro y empieces esa segunda parte del juego, por así decirlo, aquí es cuando empiezas a ver un poco la grandeza del videojuego, ¿no? Ya hablemos del escenario, de todo lo que compone, del peaje, Charlie. Esa manera de pagar ese peaje, de ir del punto A al punto B, de todo lo que el mundo te ofrece, porque exacto. Bueno, la conducción, por ejemplo, es uno de los primeros cambios que notamos al coger los controles de este videojuego. Como dice Charlie, es la más trabajada dentro de la saga, la menos arcade, y sí, que le da un digamos que al videojuego le da un enfoque distinto a todo lo que estamos acostumbrados. Es que sea hiperrealista en el sentido que sea difícil de manejar. Pero no, coño, si coges una curva a mucha velocidad, no la vas a coger bien. Si frenas cogiendo una curva, tu coche va a derrapar un poco, y si vas a mucha velocidad, pues se te va a escapar. Entonces, es un juego simplemente que sigue unas normas de conducción realistas, sin salirse tampoco a la complicación máxima. Pero si tú vas por una recta, tienes que frenar la recta y, sin acelerar, coger la curva, por ejemplo, si vas muy rápido. Pues son tonterías, fáciles de hacer, pero que ya te está dando un tono de realismo muy guapo. Eso añadido, que las físicas son increíbles, cuando el coche se choca con otro coche, las abulladuras nunca son, no, nunca tienes dos iguales. Nunca tiene, bueno, cuando sale el tío, si vas a mucha velocidad, te sale el tío por la ventanilla y todo. Hay un vídeo comparativo de este GTA 4 del motor Euphoria con Cyberpunk, que se te hiela la piel de ver lo que hizo Rockstar en el año que lanzó este GTA. Es una cosa de locos, y decir, Dios mío de mi vida, estamos que han pasado 10 años entre medio, entre uno y otro, ¿qué pasa aquí, tío? Mira, tú, por ejemplo, lo hablamos, es que creo que esto lo hemos hablado por privado, no en el programa, así que lo digo porque creo que es interesante, ¿no? Estuve viendo un programa, no, discúlpeme ahora que lo haya hecho, pero no me acuerdo cuál, pero hablaba un poco del tema del código propio del Cyberpunk, del tema del tráfico. Y hablaba de decir, no, es que lo que pasa es que hay coches que desaparecen, o se montan, o explotan, o no sé qué, porque son, simplemente tú dejas un coche aparcado en medio de la carretera y no son capaces de esquivarlo. Y no es que este juego de vez en cuando no tenga momentos que dices tú, uy, ¿qué hace este loco? Pero la realidad es que al 95% el tráfico funciona de una manera normal. Si hay un obstáculo, lo esquivan. Si hay un atasco, pues se paran los coches y podrán andar cuando puedan andar. Y claro, tú ves eso en un juego de 2012, ¿no? Creo que, o 2000, no, más, tío. Wow. No, 2012 no, esto es de 2008, ¿no? 2008, sí, 2008. Uh-huh. Un juego de 2008, cómo está escrito ese tráfico, cómo funciona, ¿sabes? Tú te quedas parado, sentado, la calle funciona de una manera totalmente realista, claro, y ese juego, ¿cómo lo pudo hacer en 2008? Ya te ves, Cyberpunk, que no son capaces de un coche adelantado a otro si ha aparcado en medio de... Así es, de hecho Rockstar te mete en muchas escenas, no así de persecución, pero sí escenas en las que vas de por aquí, por allá, o sea, te mete mucho, ya sabéis cómo está dolido, ¿no? Mucho tutorial. Mucha obra, ¿no? Pero digo que mucha obra de por medio tú el comportamiento de los NPCs frente a ahí un obstáculo que luego, más adelante en el juego, resulta que ya ese obstáculo se ha arreglado, ya no está. Pero cuando tú lo ves cómo la peña va esquivando, lo que he dicho antes del peaje, cómo la gente se para pagar su peaje, cómo lo hacen todo perfecto, cómo la valla se levanta, se cierra. Luego el comportamiento en pantalla de múltiples coches cuando llegamos a Nueva York Centro, a la Gran Avenida, claro. Cómo unos van y cómo otros vienen. Y de repente hay 16 taxis en una... Ahí estamos. En una carretera de 5 carriles y cada uno... Cada uno de ellos enciende su puto intermitente para ir a cierto lado, cómo se te quejan, cómo te protestan, cómo te dicen los insultos. Sí, es una cosa de locos, pero de locos a niveles estratosféricos, vaya. No, la conducción en general creo que sin duda para mí es la más disfrutable de toda la serie, y a mí me gusta mucho cómo se conduce en GTA V, y creo que tiene sentido ese toque, ese nivel muy arcade, porque realmente es un juego que sin ser San Andreas, pero te invita más a esa locura. Pero dicho lo cual, yo creo que esta conducción es mucho más satisfactoria. Es un juego que tiene miles de persecuciones y todas son divertidas, y porque claro, tú estás persiguiendo, por ejemplo, hay una escena que estás persiguiendo a un Ferrari, y el Ferrari se está metiendo por callejones para despistarte y provoca accidentes, y los accidentes, claro, si tú pasas pegado al Ferrari que estás conduciendo y ese Ferrari se choca con un Hummer, y ese Hummer se choca con el coche al lado, entonces mientras tú pasas ves que está ocurriendo un accidente a tu derecha, además un accidente que te crees que es súper realista, mientras pasas a toda velocidad entre un callejón, como es tan divertido conducir una vez que entiendes cómo se conduce, y por cierto la cámara en primera persona para conducir es una gozada, pero como lo entiendes también cómo se conduce cuando llevas mucho tiempo jugando, porque el juego se encarga en ponerte mucha misión de coche para que tú le cojas el rollo, cada al principio más sencillita hasta que digas, hostia, o conduces bien o no te pasa este juego. y llegas a coger un dominio y ves esos accidentes a tu alrededor, como he dicho, cómo va afectando a la ciudad, toda la locura, como si pasas al lado de un coche policía, pues evidentemente te persigue y todo es todavía más loco y más difícil, y al mismo tiempo pues te lo crees por todo lo que estamos hablando, y es una auténtica gozada. Jugar este juego, conducir, es una auténtica gozada y es lo mejor que tiene, sin duda, ¿eh? Sí, y hablando del entorno, del mundo que nos ofrece, mira, yo voy a hacer una recomendación. Por favor, sí, yo voy a hacer una recomendación personal. Yo sé y sabemos todos, ¿no?, de la importancia de los GPS, ¿no?, en estos videojuegos, ¿verdad? Pero también tiene una contraparte importante, sobre todo a partir de este GTA 4, donde el nivel de detalle y realismo es brutal, ¿no? Sabemos que venimos de San Andreas, donde era una puta locura, pero aquí, siendo una sola ciudad, el nivel de detalle y realismo que te da ese videojuego en cada callejón, en cada avenida, en cada túnel, porque no es un videojuego, es un videojuego muy vertical, GTA 4, no es un videojuego que se centre simplemente al horizontal. Yo os aconsejo muchas veces desactivar ese GPS para que no os diga por dónde tenéis que ir, porque os vais a perder muchas cosas dentro del videojuego, muchos callejones y demás que están súper bien trabajados. Mirad, esto es como la vida real, ¿no? Tú cuando quieres ir del punto A al punto B en un sitio donde pues buenamente conoces, puedes ir por diferentes maneras porque te conoces todo ese entorno, ¿no? Cuando no te lo conoces, todos nosotros, obviamente la tecnología está para hacer la vida un poco más fácil a todos, tiramos del GPS, ¿no? Pero a lo mejor el GPS, cuando te lleva del punto A al punto B en sitios donde no conoces, te estás perdiendo una cantidad de cosas increíbles, ¿no? Que daría un poco ese encanto, ese amor a la locura de ir por aquí, por allí, y ver esto y ver lo otro, donde incluso sitios muy transitados por nosotros y sabíamos, no sabíamos que existía cierto edificio o que aquello no estaba allí, porque siempre vamos por donde mismo, ¿no? Aquí os invito a hacer eso. Porque este videojuego está trabajado, sobre todo el tema de túneles y callejones, está trabajado de una manera increíble. A la hora de las persecuciones y demás, los andamios, cómo va todo a la mierda cuando pasas por allí, es un nivel brutal. Cuando pasas por debajo de la vía del tren, el sombreado que hace acto con el contraste en el videojuego, eso es de artistas, tío. Eso es de un nivel que tú dices, pero bueno, ¿cómo se puede tocar tonos fríos dentro de este videojuego? Y a la hora de la verdad, darme un sombreado que realmente yo me crea la hora en la que estoy y todo lo que sombreado estoy haciendo. Y el reflejo, porque eso es otra cosa, ni ray tracing ni polla. Y además, yo jugué a este juego en la versión de Play 3, y es verdad que han sacado muchos mods, porque salió en PC, que hay una versión que yo, sinceramente, y esto es algo particular, no tiene por qué todo el mundo estar de acuerdo, yo recomiendo ferozmente jugarlo en Xbox 360 o Play 3. Y digo por qué. Porque aquí hace una magia negra Rockstar para, con muchos, o sea, las limitaciones que pueda tener, por ejemplo, que se vean edificios a lo lejos, pues coño, lo que hace es como cuando tú pintas, ¿no? Si tú pones algo a lo lejos, tú le pones delante lo que se llama un poco de ruido. Le pones un poco de atmósfera, porque claro, tu visión, la atmósfera, por eso las montañas las ves casi grises, casi transparentes, ¿no? Si ves algo que está muy lejos. Pues claro, al poner una textura así, tan de lejos, que los edificios, aunque los veas, tengan una sola textura, hace todo lo contrario, que es un efecto de un skyline precioso, casi de cuadro, en vez de estar viendo edificios con bajas texturas, por así decirlo. Entonces, la magia negra y los quebraderos de cabeza que se tuvieron que pegar para que este juego se vea increíble a día de hoy, ¿eh?, la versión original, insisto. Viene a raíz de cómo aprovechar las limitaciones para que el juego se vea mejor todavía, y es un detalle que me parece increíble. Pero lo que estábamos hablando de la sombra, sí, lo de la sombra es espectacular, pero es que si pasas por debajo de la vía, se ven las vías reflejadas en el coche arriba de una manera que no te lo crees, y joder, que lo hagan con Red Dead Redemption 2, lo entiendo, aunque sea enfermizo, ¿no?, que puedas poner el skyline que se refleje en el ojo de una puta ardilla. Que estás loco. Pero es que aquí ya consiguieron algo que hasta ahora no se había visto en ningún juego de esa manera. Sí, señor, tío. Y todo ello con un tenón de fondo, como hemos dicho, brutal. Porque la Nueva York que nos presentan, y como fijaos que al principio de todo esto yo he dicho que Liberty City GTA 3, ¿no?, ambientado en Liberty City, básicamente este GTA 4 es como un puto remake de aquel, ¿no? Porque es la perfección absoluta de esa ciudad, llegando a conocer todo lo que es reconocible de de esa Nueva York, ¿no? Todos los sitios emblemáticos, todo lo que nosotros conocemos, ¿no? Pero dándole un poquito ese tono sarcástico dentro del videojuego, el tono oscuro, oscuro, muy, muy noir. Pero luego, si te pones a pensarlo, incluso hay vídeos comparativos que yo, pues bueno, desde aquí os insto a que vayáis a YouTube y veáis vídeos comparativos de este videojuego referente a sitios conocidos. O sea, os vais a quedar locos, se os van a caer los cojones al suelo, porque el nivel de detalle y escrúpulo a la hora de hacer esta ciudad, porque yo recuerdo que en su día también la gente decía, hostia, venimos de San Andreas con tres ciudades, con un mapeado de por medio brutal, con mucha campiña, con un pueblo aquí, un pueblo allá, donde podemos coger hasta tractores y hacer carreras, pero es que GTA es otra cosa, es otro rollo, una simple calle, tío, de este GTA 4 está más trabajada que todo GTA San Andreas. Yo entiendo el concepto y todo lo que estamos hablando, pero pensad que el aquí nivel de título que hubo aquí fue brutal. Aquí fueron listos, porque lo que tú dices realmente es muy interesante, porque claro, dicen, vamos a ver, no podemos hacer algo tan grande como San Andreas. No, o sea, tenemos que hacer el mismo juego otra vez y evidentemente no quieren eso. Pero otra cosa es una ciudad como Nueva York, que no puede ser más emblemática, que no puede haber salido más películas y que no puede cambiar el rollo totalmente. Te pasa de la costa oeste a la este, ¿no? Sino que además la hacen más pequeña, aún así es grandísima, pero claro, cada calle, como tú dices, está repleta de detalle. Entonces la sensación de estar en un mundo grandilocuente es altísima, porque te suenan los lugares por los que ya has pasado, pero al mismo tiempo nunca pasas por dos lugares al mismo tiempo, no sé, que vayas a tu casa dos veces seguidas, porque la ciudad es lo suficientemente grande para eso. Cada distrito, o sea, cada isla es muy diferente y al mismo tiempo muy parecida a la anterior. Pero claro, si cada calle tiene un detalle, pues ese mundo entre comillas pequeño, que es grande, pero es entre comillas pequeño para lo que era San Andreas, se convierte en muchísimo más rico. Así es, allí cómo se diferencian el Bronx, ¿vale? Donde nosotros buenamente empezamos la historia, luego los barrios más, ¿no? Porque el Bronx es lo que está en el norte de donde empezamos nosotros, ¿no? Donde sí, yo creo que es la segunda casa, la primera es la que vive con Roman. Es la segunda casa, exacto. Cuando se vengan los rusos que te queman la casa, te vas a la casa de la novia de Roman, que ya vive en el Bronx, que están ya ahí. Ahí estamos. Y cómo, fijaos cómo cambia el tono del videojuego a una zona un poco más dejada, ¿no? Donde se toca el tema todo este de lo que se nos diga, los colegas, las hermandades. Y luego el impacto tremendo cuando vas al centro del mapa, a lo que es Nueva York céntrica, pasan, ¿no? Esos edificios. Horas, hasta que vas a Manhattan, pasan horas, pero... O sea, pasan una cantidad de misiones y tú estás curtido en el juego de una barbaridad, y de repente un día lo puedes escuchar en la radio. Te dice, ya han abierto el puente, no sé qué, que te conducen a una misión, pues, precisamente a ver a Playboy X, creo que es, al rapero, al negro alto. Vas a verlo y ese vive en Manhattan y es la primera vez que puedes pasar a esa zona, y claro, es lo que tú dices, de repente te pones la Nueva York icónica. La Manhattan, Central Park, los edificios, los rascacielos y joder, que... Fue la gran avenida, tío, que es una locura. Claro, claro. Y luego, digamos, el tercer mapa, que es toda la parte del aeropuerto y demás, pero centrémonos también en la... No, el primer mapa. El tercer mapa es la parte ya más de puerto, más obrera... Exacto, y de sí, eso, así era. Exacto. Exacto, cierto, Charlie, cierto. O sea, que lo recuerdo ahora por el tema de las putas palomas, ahora que lo has dicho, que tú me dices, el trofeo de las 200 palomas, sí señor. Y que toda esa riqueza también se hace grande cuando te dan las partes de helicóptero, las partes de mar. Aquí el tema aviones y demás, como había en GTA San Andreas, obviamente no, porque estamos tratando y tocando a lo que es una ciudad, ¿no? Tampoco puedes irte más allá. Pero la forma en la que está todo estructurado y todo nivelado en relación a la historia, al ir poco a poco descubriendo en base a tu protagonista y cada vez yendo creciendo más, es una verdadera maravilla. Lo que Rockstar hace con la saga GTA y en general ya a día de hoy con todo o cualquier videojuego, está a tantos escalones por encima de los demás. Ya os digo, solo Naughty Dog es la que se le asimila un poco el escrúpulo en el detalle y sin llegar a los límites de estos tipos. Eso, en 2008, que ya salió el San Andreas, que le han imitado 200.000 juegos, hay un montón de juegos de ese rollo, San Row, no sé qué, y de repente tiene un juego que a las 12 horas de juego a lo mejor, de repente pasas a Manhattan y tienes ese impacto artístico. Ese, porque claro, ahí te están viniendo los recuerdos de todas esas películas que has visto, de Jungla de Cristal, Jungla de Cristal 3, quiero decir, de un montón de cosas. Y claro, de repente dices, hostia, esto es que es otro nivel. Es que yo creía que San Andreas era el nivel, que le han copiado más o menos bien otro, aunque nadie ha llegado a ser tan bueno. Pero esta gente no ha vuelto a sacar otro GTA, no, esta gente acaba de sacar otra cosa. Y claro, esos cambios también cuestan asimilarlo. Yo creo que por eso también el juego se llevó esas críticas, pero yo creo que era lo que había que hacer, sinceramente. Sí, señor. Y dando otro giro de tuerca, Charlie, la saga GTA siempre nos presenta y obviamente una de las cosas más importantes dentro de lo que es cada videojuego son los personajes secundarios, ¿no? Esos amigotes que vamos conociendo y vamos haciendo migas con ellos. Si yo te dijera de quedarte con uno solo de todo GTA 4, mira, yo te voy a decir el mío. Yo me quedo con el Nen de Castefa, alias el Proteico, mentalidad tiburón a tope, porque estamos hablando del puto tío de gimnasio, el Rafa Mora de la época. Ese era el Rafa Mora de la época. Oye, que era zumbao. Sí, además, que parece que está clavado, está zumbado, solo le interesa las proteínas, ponerse fuerte, pero él lleva sus cositas, sus vidas, el tema con los coches, que le encanta mucho, ¿no? El coleccionismo de coches. Sí, él es el primer americano que te encuentra, si lo piensas, porque realmente, mm-hmm. Si te das cuenta, todo el juego tú estás tratando con irlandés, sí, italiano. Con inmigrantes, ¿verdad? No, claro, te está hablando de que es la ciudad de los inmigrantes, realmente. Cuando tratas con americanos, ya estamos hablando del FBI, de cosas así, pero tú llegas a otro mundo y realmente lo que estás es en un crisol de culturas que no tiene una identidad fría, digamos, que todo el mundo ahí se está buscando la habichuela para sobrevivir, pero esto no es ningún sueño. Y Brucey es como el primer americano que te encuentras, y que es lo que es, un tío que vende una imagen exageradísima de sí mismo para que la gente crea que tiene un nivel de vida, para que le compre coche, para que le compre viaje en helicóptero, para lo que sea. Y, o sea, fíjate tú qué crítica al primer estadounidense que sale en el juego, que además yo creo que es el personaje más loco del juego y el que te transmite un poco esa locura de GTA que un poquito tenía que tener, y con este tío entra muy bien, la verdad. Sí, porque yo creo que Rockstar tiene un acierto muy importante. Siempre se ha dicho, y bueno, a Charlie y yo, que somos andaluces, lo podemos reafirmar, meterse con uno mismo, insultar a colegas y meterte con todas, bueno, nosotros en este podcast, ¿no? Que estamos con el vasco, con el moro, que si los andaluces, que si el catalán independentista, que si nosotros estamos todavía durmiendo la siesta, que no trabajamos, los estereotipos, ¿no? Yo creo que al final Rockstar le pasa como a los creadores de South Park. La grandeza de South Park no recae en el dibujo, porque es más simple que una piedra. No, la grandeza de South Park recae en la crítica. Es mi serie favorita. Brutal. Es feo, directamente. Claro, pero o sea, Peppa Pig posiblemente tenga más polígono, ¿no? Que Carmen y Kenny y toda esta gente. Pero la crítica brutal que hacen a su propia sociedad, siendo ellos americanos, ¿no? O canadienses, y cómo van metiéndose con el tema este. En Rockstar pasa lo mismo, ellos mismos se critican a su sociedad, a ese americanismo puro, a esas motos que nos intentan mandar desde allí, porque aquello es una puta mierda, porque ya os dije yo que yo estuve allí y a los dos días me quería venir para España con más hambre que el perro ciego, y es una cosa de locos. Y yo creo que esa es la grandeza también de personajes como Brucey y de la crítica brutal que hace Rockstar con ellos, ¿no? Y bueno, Brucey por decir uno, ¿sale? Pero tenemos ahí unos cuantos que, ojo, de Roman ya hemos hablado. Ahora después entramos con la televisión, que eso sí que hace una crítica de la sociedad americana brutal. Pero si yo me tengo que quedar con uno, tío, a mí hay dos personajes, es que hay dos. ¿Puedo decir dos? ¿Puedo hacer trampa en mi propia pildorita? Venga, por favor. Porque mira, hay dos que me encantan. A mí me encanta por Little Jacob, por razones obvias, el jamaicano. Porque es súper colega, es un fumado es un fumado que además te hace gracia, porque te lo demuestras desde el primer instante. La primera vez que te habla de Roman, él, te he hablado, es un tío súper positivo, siempre soñando, un poco en las nubes, pero eso es bueno, porque es alegre. Y la siguiente misión que haces es otra vez con el Little Jaco, y vuelves a hablar de tu primo, y de repente dice, no, tío, ese tío tiene la cabeza en las nubes, está colgado, un día lo va a pagar caro, por si así, no sé qué. O sea, te está hablando de que es un tío que se ha fumado ya tantos porros que ya no sabe ni lo que piensa, y un día está de una manera y un día está de otra, pero demuestra que es un amigo fiel, es el que te vende las armas baratas, es el que comparte, es con el que más comparte misiones de una manera, de un ¿cómo decirlo?, de una hermandad. Es de los pocos juegos, él es, digamos que Nico puede mantener mucha distancia con los jefes y con esa gente, pero con sus colegas tiene una relación más íntima que mola un montón. Y a mí este personaje me encanta, porque además también está metido con temas del FBI y está, y vende marihuana y vende armas y ha sido detenido ya 3 veces y coge helicóptero. O sea, es lo mejor. Cuando vas en el coche, si tienes una ventanilla rota o baja, se ve el humo del porro saliendo cuando vas a jugar Villa con él. O sea, son detalles que son buenísimos. Pero me gusta especialmente Paki, que es el islandés, el más bajito, el que es tu colega, digamos, de todos los hermanos. No sé si sabe quién te habla. Ay, es que estaba muteado, coño. Sí, te estoy escuchando, Ah, vale, vale, perdón. Digo, hostia, se ha dejado de grabar, con lo bien que hizo, vamos a tener tiempo. No, bien. No. Y tío, y Paki me gusta especialmente porque es el que tiene una... O sea, el chaval es hiper violento, islandés, loco, pero es con el que he visto yo que tienes conversaciones más interesantes si te vas a beber con él, si vas a comer, si vas a jugar billar. Las cosas que hablan en el coche de ida y vuelta, normalmente es con quien ves que tiene una confianza un poco mayor, Nico, y se abre más y le explica cosas de la historia. Y por ejemplo le explica que él lleva defendiendo a su primo desde que vivían allá en el país que vivieran, que nunca lo dice, pero habla por ejemplo de que a la madre la mataron y la violaron, y Nico nunca se lo dijo a Roman, y tiene una amistad muy interesante a nivel, insisto, de guión, de cómo está escrito. Y por eso me quedaría yo con estos dos personajes particularmente. Sí, además que Paki, lo que pasa es que como al ser islandés, ¿no? Como bien dices, se sabe un pelín del tiesto de todos los islandeses, que son gente muy respetada, la sabe, que los islandeses siempre tienen ahí sí. Mandanga que cortar. Y claro, al ser Nico también un extranjero y demás, es como el primero que que se abre un poco a ti, ¿no? Que te comprende, que quiere intentar... Bueno, no quiero recordar una de las misiones que vamos con los islandeses, sobre todo aquí por los tejados. No recuerdo bien, era asaltar una fábrica de algo, y esa persecución sí. A mí me sacó de quicio, porque bueno, yo en GTA, pues bueno, monté a todos los islandeses, incluido Paki, yo aparco en la acera, cuando terminan todos de hablar, yo puedo conducir y digo, venga, vámonos, que nos vamos a la misión. Pero claro, ahí entre tiros, lo que íbamos comentando y la persecución me resultó brutal. De hecho, fue una de las misiones que más repetí, tío, por lo menos 3-4 veces, porque era como sigilo, luego pasaba esto, tenías que hacerlo de varias maneras, coger... Sí, sí, sí. Muy larga. Sí, sí. Sí, fue una de las más grandiosas, y además, bueno, también le dan una importancia a los islandeses a la protección, ¿no?, de su familia, a siempre estar con ellos mismos, y le abres un poco, digamos, su corazón a Nico, ¿no?, para que entre en la familia sin ser irlandés, ¿no?, porque ellos también, pues digamos que odian un poco a los americanos. Claro, hermanos que se fían menos de ti, tiene relación con su hermano que es policía, tiene relación con su hermano que va a la cárcel, tiene relación con su hermano que es yonki, tiene relación con su hermana que es la que tú intentas que sea tu novia, digamos, en el juego. Entonces, el tema de los islandeses es muy curioso, porque además son los que te ofrecen la primera gran visión, ¿no? Que es esa misión que imita un poco a dos películas, a Point Break y la de Heat, que es cuando vas a atacar el banco. Que además supone un punto de inflexión muy grande en el juego, porque tú hasta ese momento estabas cobrando $1,000, 1,000 y pico de otro coche que has robado, no sé qué, ibas teniendo dinerito, pero si te pasabas con los taxis te podías quedar más o de comprar armas te podías quedar tieso. Entonces ibas un poco como con cuidado, y ahí de repente haces tu primera misión, ganas, que es dificilísima, insisto, atracar un banco, ir por las calles de Nueva York corriendo lleno de coches de policía, que te tienes que escapar al final en un todoterreno que está ahí aparcado, aunque puedes hacer truquitos de irte andando por las vías del metro hasta que salga del círculo de la policía, que eso hice yo la primera vez de cobarde, esta vez intenté huir con el coche y lo conseguí. Pero es una misión que que te da $250,000 y de repente te anima mucho a ir más en taxi, a ir más rápido a los sitios, o de comprar más cosas, de irte a comprar ropa. O sea, te da ese punto de ahora eres rico, puedes aprovechar un poco más la ciudad, pero cuando ya la has pasado puta. Y otra cosa que tiene muy interesante esa misión, que me la recordaba antes con lo de la conversación en el coche, es que a mí esa me costó por lo menos 4 veces, ¿no? Entonces, la primera vez tienes una conversación. La segunda vez que vas, tienes otra. Pero la tercera vez que vas, a lo mejor te dice, oye, vamos a poner la radio. Y te pone la radio, esta canción está guapa. Y se quedan todos callados. Entonces, fíjate tú cómo el juego ha pensado que puedes morir varias veces y no te va a poner siempre la misma charla para que se te haga monótono. Tienes dos conversaciones pregrabadas o tres, y si no, pues pongo la radio. Así es, y la importancia, Charlie, de la radio, de las canciones, de hecho aquí creo que es a Michael Jackson y todo, es el que está aquí, que canta y un temita. O sea, la banda sonora en GTA 4 es una brutalidad con el tema de la radio, cambiar, o simplemente escuchar a un nota hablando de sus paranoias, sus mentiras, el típico que te habla de la religión, es una brutalidad. Pero mira, Charlie, radio, minijuegos, internet, la llegada de Metic, vamos a, entre comillas, Metic para buscar pareja y todo, las parejas, los minijuegos a los que podemos acompañarla e ir, podemos tener diferentes parejas, amistades, y ojo al dato, Charlie, vamos a hablar de todo esto así ya más rapidito, pero que el videojuego tiene como un medidor de amistad que dependiendo de las veces que tú le cojas el teléfono a fulano o a mengano, pese a que podrás ir pues a jugar los bolos, a quedar en una cita o a hacer otras cosas, ese medidor va a hacer que esa persona te llame más para que quedar contigo. Ahí exacto, y te den unas ciertas ventajas de las cuales tú vas a luego a poder aprovecharte en el videojuego, ¿no? Y eso sí que lo tenéis que tener en cuenta. Hablemos de todo esto. Pues mira, primero para hablar de la radio rápido, o sea, 2 minutitos, pero... Joder, o sea, el trabajo de lo de la radio es increíble. Tiene ahí Iggy Pop. Sí, sí, yo aquí te doy paso a ti, que lo tienes más fresco todo esto. Lo tengo fresco, y además es que me gusta especialmente la música de GTA 4. Pero mira, por ejemplo, en el canal de rock tiene a Iggy Pop. Tiene un canal de reggaetón que es una fiesta. O sea, que realmente es que es gracioso todas las canciones que ponen, que te mea. Pero también, por ejemplo, cometes el atraco que he hablado antes, para no irnos mucho del tema. Pues después, al día, si coges un coche y pones la radio, de repente breaking news y te comentan, oye, pues han atracado el Banco Central, se creen que eran irlandeses, que podía haber uno de Europa del Este, de no sé cuánto. Después las conversaciones, o sea, hay programas de radios enteros grabados que son terribles, o sea, hay un canal que es súper, por así decirlo, de a lo Trump, que por ejemplo ofrecen un detector de cosas con las que los padres no pueden estar de acuerdo, entonces como... una máquina para cuando los padres no estén que detecte si el niño está viendo, dice el anuncio, dice literalmente cosas eróticas como tenis femenino, o por ejemplo están escuchando algo de ciencia, pues habrá que mutearle eso también. Entonces un censurador y un niño que está jugando un videojuego que es de triunfarlo en Wall Street, que le den por culo a todo el mundo, y después ya los canales de radio, todo con su introducción, con sus programas, con una cantidad de canciones, creo que hay más de 400. O sea, el trabajo ahí son semanas y semanas de algo que además funciona como la seda. Igual que la televisión, que según la hora a la que vayas a verla, pues ve unos programas u otros. Son detalles. Hay una saga de dibujitos animados que creo que eran 14 capítulos y desde el principio hasta el último lo puedes ver tranquilamente. A cierta hora del día te sentabas y veías esos dibujitos animados del espacio, de yo no sé qué. Sí, sí, sí. Están simplemente enfermos. ¿Y qué era lo que habías dicho después de la música, tío? Que te he cortado, pero es que creo que era importante hablar de la radio. No sé si te había dicho que habían metido temas de Michael Jackson y de otros compositores importantes, reggaetón también teníamos, pero recuerdo que había un tema de Michael Jackson. Es que no recuerdo si era este GTA. No, yo no, fundo. Creo que no, ¿eh? A mí no me suena haber escuchado nada de Michael Jackson. Pues sería San Andreas, a lo mejor. ¿Vale? Sí, yo creo que sería San Andreas, otro que tal con la banda sonora, pero claro. Esta, por ejemplo, está muy bien pensada algunas cosas. Por ejemplo, tiene una emisora de jazz. Tiene una emisora, por ejemplo, de jazz fusión, y tiene una de jazz clásico. Y joder, tú vas por un puente con ese skyline de fondo, de noche, y vas por un puente conduciendo y te pones la emisora y te está sonando un jazz suave mientras recorres las calles de Nueva York con menos tráfico porque son las 2 de la mañana. Y ese tipo de cosas intangibles que no se pueden medir en un análisis, pero que están ahí, que son sensaciones, que son cosas que te tiene que ofrecer un poco la casualidad y que el juego esté bien construido al mismo tiempo, las tienes todo el rato. Y eso es una más entre otras muchas, pero ir por un puente, cruzando el puente de Brooklyn, escuchando un jazz suave en un coche antiguo, y es flipante lo que te transporta, ¿no? Ese momento. Sí, luego pensemos también lo que hemos dicho, hablando ya, haciendo un compendio de todas las cositas, la entrada de internet en este GTA, ¿no? Que en aquel momento, en 2008, pues bueno, estábamos ya comenzando a dar los primeros pasos bien dados ya en el tema internet. Recordad que, pues bueno, es el tema de Messenger, de hablar con gente y todo esto se estaba poniendo muy al día. Empezaban a salir páginas para buscar pareja y obviamente el videojuego nos introduce Meeting o algo similar, no recuerdo cómo se llamaba, que es como esto para buscar parejas, sí, en donde tú ibas conociendo, no, viendo la ficha de tus... de las mujeres que ahí aparecían, o hombres, y podías quedar como con ellos, empezabas ahí una... O sea, yo por ejemplo recuerdo en el videojuego conocer a una importante mujer que creo que trabajaba en el tema de los bancos, o en el departamento de policía. Entonces eso me permitía, cuando yo ya alcanzaba cierta... Claro, claro, porque sube el nivel y te da la ventaja. Claro, cierta seriedad con ella, yo en mi relación, ya ella me decía, vale, lo que puedo hacer es que tú podías enviar la parda y cuando tenía 5 estrellas, cogías el teléfono, le hacías una llamada a tu pareja y ella te la bajaba 3 estrellas. Obviamente con lo que ello conlleva, ¿no? Con quitarte de encima al CSI y a todos los que te perseguían con 5 estrellas. Entonces, eso... va mucho más allá con otros personajes, ¿no? Sí, otra, mira, te conseguía, ejemplo, descuentos en ropa, otra te conseguía muchas cosas, descuentos en armas, cosas. Sí, sí. No, por ejemplo, yo lo de ligar y eso lo explotaba poco, solo que te, digamos, te obliga el juego. Y ya que me lo he pasado, ya no sabía qué hacer, ya había cometido todos los asesinatos, las misiones, esta secundaria, todos los coches robados. ¿Y yo qué hago? Digo, bueno, voy a ir a lo de internet y voy a... Y total, me pongo a salir con una enfermera. Pues cuando consigue también subir, digamos, la barra con ella y que ya le guste, como es enfermera, si estoy muy mal de salud, la puedo llamar y viene una ambulancia y me cura. Por ejemplo. Así es. ¿Sabes? Exacto. Y yo lo de que me has dicho ahora de la policía, pues no tenía ni repajolera idea, ¿sabes? Que eso se podía hacer. Fíjate qué nivel de no sé, de cómo decirlo, de ambición, ¿no? Que roza este juego. Porque eso es ambición pura. Sí, es el escrúpulo al detalle, porque yo me acuerdo cuando entrabas en las páginas de internet, que bueno, estamos hablando de que en esas páginas entrábamos para conocer pareja y te dejaban la ficha de cada una de ellas. Bueno, pues yo trabajo aquí, y esta que te digo, en la página mentía. Ella no te decía que trabajaba en el departamento de policía, sino que trabajaba en una tienda de ropa. Entonces tú cuando vas conociéndola y llegas a cierto punto de amistad con ella, ya ella te revela que pues bueno, trabajo en la policía, lo que pasa es que no me gusta decirlo para allá, claro. Y yo sé que tú pues tienes tus cositas turbias, entonces si pasa esto, dame una llamada y eso es lo que te digo. Y bueno, ya, buenísimo. Claro, y las actividades de Charlie, tanto con Roma, bueno, con nuestros amigos, como con nuestras parejas y demás, pues vamos, podemos ir a los bolos, podemos ir a montones de sitios donde nos va a permitir pues un metajuego dentro del videojuego de disfrutar de todo lo que nos ofrece ese mundo, ¿no? Sí, yo creo que especial atención es al tema de los monólogos y de los espectáculos, que en la primera parte del juego, cuando todavía no puedes salir de esa zona de los rusos y de Brooklyn, del Bronx, pues los espectáculos que puedes ir a ver son mucho más cutres, pasan cosas súper locas, y después cuando ya te vas a Manhattan, ya lo que ves son monólogos de gente famosa. Además que sale Ricky Gervais, y es Ricky Gervais de verdad, y sale no sé quién, y no sé quién de verdad. Que ya no es solo que tú puedas ir a jugar los bolos y no sé qué, que son muy San Andreas, y está bien que esté en el juego, porque, claro, ameniza la cita, las relaciones de colega tiene que estar, sino que también te puedes, si no tienes ganas de hacer nada, pues te va, te ve tu espectáculo, oye, te ríe, y lleva a su colega a tu casa, y punto, ¿sabes? Está explotado al máximo, sobre todo en Red Dead Redemption 2, donde entras a ver pues el típico espectáculo donde te presenta un presentador con toda la gracia del mundo y tú puedes pues puedes interactuar, ¿no? Echar la mano por encima con la persona que vas, reírte, a buchear. Tú tienes varios botones y bueno, te dicen, pues voy a presentar a la mujer barbuda, y aparece pues la típica tía con la barba y el bigotón ahí de, sabes, peluda. Luego esta mujer que expulsa fuego, que viene de no sé qué, la mujer de dos cabezas, ahora un mago, y queda hasta el final del espectáculo, te dan un trofeo, ¿no? Como que habías visto ese espectáculo, pero es que luego ibas y todo cambiaba, ¿no? En plan, te ponían un comediante, yo recuerdo, aparte de que me salga un poquito del hilo, pero es muy bueno, en 3DA, que en uno de esos espectáculos me hicieron partícipe a mí, ¿no? A Arthur Morgan, dice, venga, y ahora va a venir aquí aquel, que parece un pistolero, yo no sé qué, no sé cuánto, porque claro, iba todo el mundo vestido, yo iba ahí con las cartucheras, pistolas, me dice, venga, pues ahora te voy a presentar a un tío que paga una bala con la boca. Claro, dice, el del espectáculo le pega un tiro y el otro coge la bala con la boca y dice, aquí está, todo el mundo aplaudiendo, dice, venga, te toca, dispara. Y el Arthur le dice, ¿seguro? Y le mete un tiro y le revienta la cabeza. Claro, dice, a la mierda, espectáculo, todo el mundo empieza a salir allí acojonada. Y claro, el presentador, ¿pero qué hace? Anormal, te dice, disparar la otra pistola, hombre. Claro, y Arthur le sopla polla y dice, yo qué sé. Claro, le dispara con la suya y dice, en toda la frente. Claro, claro, esto lo explotaron ahí al máximo, ¿eh? Y esto viene también justamente de este GTA, ¿no? Del tema de los monólogos. Y que sí que es cierto que habíamos tenido cositas en San Andreas, ¿eh? Pero no al nivel que se consiguió en este GTA 4 y que luego se ha explotado a joder, como ya os digo, a niveles de hacerte incluso partícipe de los propios espectáculos. Vaya, que es una locura, que está ahí si quieres. Si no quieres, no vas. Lo pasa igual aquí, en Red Dead y donde quieras, ¿no? Que es como darte algo. Que puedes pasar super... el juego y ni que se te ocurra entrar ni poner la tele nunca. O claro, pero. O canal de radio. Eso habla, es que no, Charlie. Eso habla de la grandeza, tío. De lo que hablamos de Rockstar, tío. De cómo puedes meter una serie de animación con principio y fin, unos espectáculos súper trabajados que seguramente el 80% de los jugadores ni pise, pero tú lo haces con un mimo y un trabajo brutal. Y eso te deja ver de por qué esta compañía es única. Esta compañía es el Messi, el Cristiano Ronaldo de los videojuegos a niveles estratosféricos, y nadie se va a poder igualar jamás a ella. Como digo, simplemente son 300 tíos haciendo los cojones de un caballo para que se pongan pequeños, se pongan grandes. Pues imaginaos en su saga madre, ¿no? Que es GTA, ¿no? Que es la que le permite hacer muchas locuras, pero siempre respetando un patrón que ya ha demostrado los jugadores que quieren que mantenga, ¿no? Y que creo que con el 5 han conseguido la perfección absoluta entre llevar el juego a la locura máxima, pero sí, también manteniendo un nivel intermedio para que ellos puedan hacer lo que realmente les gusta, ¿no? Y yo creo que aquí estamos hablando de algo glorioso y grandioso. Sí, y eso no es lo que pasa, que tiene una historia cojonuda también, entonces no te puedes cabrear. Pero es verdad que esta es un tono que yo creo que no tiene ningún GTA, ¿no? Creéis que yo por eso creo que la crítica a este videojuego muchas veces no es objetiva, sino que es más subjetiva personalmente de cada uno de la gente que buscaba otra cosa. Y por eso siempre dice, bueno, habrá gente que le encanta la saga GTA, pero Red Dead pues no le gusta nada, porque ellos van a Red Dead a buscar un GTA de caballos y en el oeste, y eso no es así. Pues en este videojuego... Ahí no hay rampa, ¿no? Claro, en este videojuego tampoco es diferente. Y a mí me encanta cuando la compañía cambie el paradigma de sus trabajos en referencia a lo que ellos piensan que hay que hacer, ¿no? Y este GTA es una muestra de ello. Y que yo creo que al final de cuentas el tiempo ha ido poniendo este videojuego realmente en su sitio. Y la gente ha ido dándole la importancia que se merece. Y si muchos de vosotros y vosotras que estáis escuchando esta pildorita volvierais, como ha hecho Charlie, a rejugar, a probar esto, os daréis cuenta de lo que se hizo en 2008. Que es que estamos hablando de que hace ya bastantes años desde la salida de este videojuego y de lo que se consiguió realmente aquí, ya no a nivel técnico o a nivel argumental, sino a nivel de detalles y a nivel de transportar al jugador de a una saga muy conocida, pero muy diferente, gracias en parte a lo que dice Charlie, a la atmósfera. Pues sí, amigo, la verdad que estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que como, ¿no? Para cerrar esto con un lacito. Sí, vamos a ir cerrando con un lacito. Voy a hacer una conclusión. Ya sabemos nuestros personajes favoritos, ya sabemos que nos encanta la historia. Yo no sé si tú quieres quedarte con una misión en concreto. Yo sí me tengo que quedar con una misión, es con la del carrito del helado. Ya te lo dije al principio. Por cierto, El carrito del helado, no sé si te has fijado, va con una música súper de miedo, súper chunga. Sí, bueno, la música... Falta el payaso con dos globitos riéndose. Sí. En calzoncillo. O sea, con los chupetones en el pecho, terrible. Pero cierto es también que, bueno, el rescate a Roman, ¿no? Cuando lo secuestran, bueno, también me encantó. Y la misión principal por antonomasia... Una de, porque la que te dije de los irlandeses es jodida, pero es muy buena. Pero creo que también me quedaría la misión final, me quedo también con ella, por la importancia de abrir a Nico Bellic en canal y demostrarte en esa misión final, cuando vas ahí matando a diestro y siniestro y realmente mostrando sí. que Nico Bellic es un Terminator, no es un humano normal y corriente, pero en todo momento. Nico Bellic va soltando, no al azar, porque ya os digo que Rockstar no lo hace al azar. En esa misión final, Nico Bellic va soltando, va hablando con él mismo, pero realmente sí, va soltando está hablando. Claro, nos gusta, no podemos. Pero eso va dirigido al jugador. Claro, pero eso va dirigido al jugador, Charlie. Porque realmente te están diciendo en ese momento: este es el verdadero Nico Bellic, este es el arma de matar que emigró a Estados Unidos con ese sueño, entre comillas, americano, y que después de tú haber jugado con él X horas, ahora estás viendo realmente lo que este tío es. Y de hecho, antes de matar al protagonista final, te lo dice. Y te dice: tú eres como yo, no te equivoques, aquí no estamos aquí para... Tú eres otro hijo de la gran puta, igual que yo, y siempre vas a ser un hijo de la gran puta. Y es ese choque emocional que te da la contrapartida de tú estar intentando conseguir algo mediante la vía del terror y el miedo, que es muy contradictorio a lo que realmente quieres buscar con los principios que el videojuego te expone, pero cuando ves esta misión final es cuando todo concuerda y te ves y dices: es imposible que de cuervos salgan palomos, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Nunca mejor. Totalmente. Dicho. Hombre, creo que es muy interesante lo que dice, porque yo creo que eso de la ironía está presente todo el rato, el de que el juego te hace simpatizar con Nico Bellic, porque es el personaje que manejas, porque tiene un humor muy negro, pero es muy gracioso, pero también siempre te quiere hacer ver que al final, por ejemplo, te pone el tema de la venganza, ¿no? Por decir, el tema principal está ahí por venganza, y cuando se encuentra al tío que se quiere vengar, se da cuenta que es exactamente igual que él. Entonces ahí el juego te pone en tu sitio. Cuando te está cabreado con un jefe y dices: este es un mierda el italiano, te das cuenta que en verdad tú eres igual. Lo que pasa es que te estás viendo en un espejo. Y ya te vas enervando hasta que llegas efectivamente a esa venganza final y lo que tú dices, ¿no? Eres como yo. El juego te lo quiere dejar claro todo el rato. Que maneja a un delincuente y que no eres mejor que nadie de los que matas. ¿Y tú, amigo? Si te tuviera con alguna, ¿cuál es él? Yo es que creo que es muy mítica la que he contado del banco, por la intensidad, por lo brutal que es y por las películas que imita y que te sientas dentro de ella. Yo creo que es la misión que más te impacta. Yo me quedo con otra, y no por disfrutable, sino casi me quedo por desagradable, pero creo que es algo muy importante, me recuerda un poco a la escena de la tortura de GTA V, que es cuando secuestra a la chica del Mercedes Rosa. Tienes que, ¿no? Te vas a la cárcel. Sí, estás hablando del punto de inflexión dentro del videojuego. Exactamente. Claro, porque tampoco hay, digamos, que la historia se encarga de dejarte muy claro que tú tengas en cuenta que eres un tío mierda. No, todo pasa de una manera muy fría y eso es lo que lo hace terrible. O sea, tú vas, coges el coche, la tía te dice: bueno, ¿puedo probarlo? Sí, venga, pues vamos a no sé qué playa. De repente la tía se da cuenta que tú estás yendo a otro lado cuando recibes un mensaje, que digamos a la casa que llevas para secuestrarla, y ella se intenta defender y le pega un codazo en la cara, y todo el comportamiento frío que tiene Nico en toda esa parte, porque además la deja allí con un psicópata que sabe lo que le hace, y tú de repente te llama este: oye, tráetela no sé dónde, hazle una foto para que vea al padre que está secuestrado, y con la frialdad que actúa y habla de ella, de repente, pum, te devuelve a la tierra de que estás manejando a alguien muy malo, porque incluso, si te das cuenta, Nico Bellic con las mujeres es especialmente amable, no se lleva mal. Incluso cuando le robas un coche, si hay una mujer, la coge del brazo y la tira fuera del coche, pero si es un tío a lo mejor le coge del cabello y lo estampa contra el salpicadero, ¿no? Sabes que, y de repente, pum, no, te das cuenta que este tío por dinero hace lo que sea, y si el juego te intenta mostrar que tiene principio con las mujeres, te das cuenta que no, que lo que tiene principio es con el dinero, y ese acto terrible lo comete con una frialdad pasmosa. Sí, señor. También tenemos, aquí, ya no vamos a hacer mucho hincapié en esto, pero las típicas de salvar a uno o a otro, de sí. Cantarnos por matar a fulanito o a menganito, que eso pues algo, es un tema muy recurrente de la saga, ¿no? Para ponerte siempre en esa decisión difícil en la que tienes que actuar, y en pos a tus actos pasarán unas cosas u otras, ¿no? Esto siempre sí. Tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y al mismo tiempo da un poco igual, excepto al final, cuando puedes matar al ruso, ¿no? Y aún así, el final nunca va a ser muy bueno. Pero si tú, por ejemplo, cuando tienes la disputa con Dwayne y con Playboy X, ¿no? Dwayne es un tío que ha salido de la cárcel, que está perdido porque ahora no entiende bien cómo va, ve que sus negocios se le han quedado a otro. Y ese tío va a casa de Playboy X, que es uno que desde que el tío está en la cárcel pues ha montado en el dólar, que vive en un ático. Y llega, y claro, tú te haces amigo de uno y llega un momento que tú puedes matar a uno u otro. Si matas a uno, pues no vas a recibir recompensa, pero no matas a tu colega. Y si matas al otro, pues matas a tu colega, pero vas a recibir un dineral. Si matas a tu colega, pues recibes un dineral y ya está, el otro no te llama más y la cosa se queda ahí. Realmente tu vida no cambia. Si matas al otro, al rapero, al que vive en el ático, pues el otro te dice, oye, pues quédate en la casa, oye, pues te quedas con un piso que mola y alguna ropita, pero tampoco tu vida cambia nada, y con el tío este que es supuestamente tu colega dejas de quedar, nunca te coge el teléfono ya. Sí, yo al que me cargué fue al rapero, obviamente, para quedarme yo también. Pedazo de casa. Y es que aparte, el nivel de afinidad con Dwayne lo había subido mucho y empaticé muchísimo con el personaje, porque Dwayne es ese personaje al que a lo mejor la gente no suele quedar con él para ir aquí o allá, porque es un amargado de la vida que acaba de salir de la cárcel y no sabe qué hacer con su vida, básicamente. Pero cuando subes el nivel de empatía con él, quedando, llamándolo por teléfono o cogiéndole el teléfono cuando él te llama e yendo a X sitios, empieza a contarte su historia y su vida, ¿no? Y realmente es jodida. La historia de Dwayne es jodida porque hay hijos de por medio, porque hay pues relaciones amorosas que le jodieron la vida, que al final no tiene tanta culpa ni es tan malo como parecía, que también ha tenido que tragar mucho, y ahí ya mi nivel de empatía con él fue a más, y dije, hostia, pues al final de cuentas no deja de ser un pobre diablo que está abandonado y que su vida han sido siempre cuatro barrotes en la cárcel, y que a día de hoy pues se abre ante él un mundo increíble, ¿no? Y que él realmente el único amigo que tiene soy yo. Y si claro, yo ahora lo tengo que quitar de en medio, claro, no me lo voy a cargar, joder, pues vamos a darle una segunda oportunidad, ya que su vida siempre ha sido una puta mierda, ¿no? Y eso pues realmente él luego ya te lo agradece una vez que pasa todo esto, quedas, incluso recuerdo que me dijo, sé que has tenido que tomar una decisión difícil, sé que te has decantado por mí, eso yo te lo agradezco porque me gustaría empezar de nuevo. Y es como que al final de cuentas no deja de ser otro personaje de la saga GTA que está intentando redimir sus pecados, pero en un mundo que desconoce, ¿no? Porque su mundo, el único que conoce, es entre cuatro barrotes, y la verdad es que es importante y bastante interesante. Sí, y al mismo tiempo es un tío que es malvado, que lleva... Sí, claro, libro, o sea, eso lo trae de base. Con esas contradicciones, ¿no? Que también está muy bien, y te deja de llamar. Yo, por lo menos, no he conseguido quedar nunca más con él. Desde que si sube la afinidad hasta cierto punto, que ya realmente, y te lo digo porque yo tengo la guía del videojuego y esto pasaba, digamos que en cierto punto el videojuego te deja entender de que Dwayne ha sabido evolucionar y ha dejado toda esta mierda detrás. Qué guapo. Y como que a pesar de que tú eres su único amigo, él entiende que para dejar todo esto atrás tiene no que puede juntarse contigo, ¿no? Así es, porque tú no dejas de ser otro hijo de la gran puta, ¿sabes lo que te digo? El más grande, a lo mejor. Además, es posiblemente eso, el más grande de toda la ciudad. Y bueno, Charlie. Cosita, porque me parece muy reseñable de gracioso. Por favor, todo el mundo coge el tour del helicóptero. No robar el helicóptero y irte por ahí. No, de cogerlo, pagar $150. Porque la conversación que te mantiene el tío enseñándote los sitios icónicos de Liberty City es brutal. Cuando pasa por Wall Street con el helicóptero y dice aquí es donde unos pocos se enriquecen muchísimo mientras nos hace la vida de los demás una puta mierda. Dice. Nunca mejor dicho, y es que qué gran verdad. Claro, y Pues así, todo lo que habla el tío es buenísimo y os lo recomiendo un montón. Dicho lo cual, yo creo que podemos ya despedirnos con una conclusión. Sí, me gustaría también allá para destacar. Ahora te voy a hacer una pregunta y ya cerramos con esto. No, que creo que es importante, ya que hemos tocado estas pildoritas. Bueno, los huevos de Pascua que hay, ¿no? Como el corazón de la Estatua de la Libertad, ¿no? Que le disparas y todo el mundo va a matarte porque es el emblema, es lo que es algo icónico de la ciudad y todo el mundo va a matarte a ti, ¿no? Ese corazón encadenado. Todos los huevos de Pascua que tiene el videojuego, ¿no? Una vez que te lo pasas, te dan el mapa para matar esas 200 putas palomas. El online que incorporó ya este videojuego, que ya empezaba a dar sus primeros pasos para lo que a día de hoy es GTA V, ¿no? Y todo lo que, yo creo que toda palabra que digamos del online de GTA V está de más, porque sobrepasa a todo el mundo ya y va mucho más allá de lo que es un propio videojuego. También estaba ya en este GTA IV, ¿no? Todo lo que ofrecía. Pero sobre todo, yo creo que la manera más bonita para hacer, bueno, los saltos, todas las cositas ocultas que hay dentro de esa ciudad, ¿no? Pero que para cerrar de una manera bonita, de una manera muy guapa, ya aprovechando esta pildorita, Charlie, sabemos que estamos en un momento importante, en un momento de inflexión referente a la nueva generación, ¿no? A día de hoy, pues bueno, ya sabéis cómo está el tema de las consolas, que pues van llegando a cuentagotas y cuando llegan desaparecen. Pero estamos en un año 2021 que va a ser raro por los videojuegos, por el azote del coronavirus, pero que posiblemente, y este año ya hay E3, y no hablo de Rockstar en el E3 porque nunca va, pero sí que es cierto que a lo mejor verano se apetece, pues, cálido, bonito, mar, playa, olor maravilloso, ahí. Es un momento mágico y es cuando Rockstar suele presentar sus videojuegos. Todos estamos esperando ese GTA 6 que nos vuele la cabeza, ¿no? Porque se sabe, se comentan rumores, pero obviamente sabemos que eso se está trabajando, ¿no? Charlie, después de haber estado en Liberty City, después de haber estado en Los Santos, de haber vuelto a Los Santos y haber vuelto a Liberty City y demás, ¿tú qué piensas? ¿Qué te gustaría a ti que te ofreciera GTA 6? ¿Dónde te gustaría ubicar? Hombre, primero te digo lo que pienso. Yo creo que Miami tiene todas las... O sea, Vice City tiene todas las papeletas, porque como tú bien dices, ya han vuelto a Liberty City, ya han vuelto a Los Santos. Pega un poco que vuelvan a... O sea, no que pegue, sino que creo que es su modus operandi y realmente ve una Vice City de nueva generación con la capacidad que tiene esta gente de hacer mundos virtuales. Puede ser impresionante. Dicho lo cual, a mí lo que me gustaría, lo que me haría ilusión, antes lo hemos nombrado con el juego este de... que no me sale el nombre de antes de GTA. El de... que era el nombre? El Getaway. Pues un juego que hicieran en Londres, rollo Guy Ritchie, rollo las mafias de allí, ¿no? Que son muy diferentes a las de Estados Unidos. Que tuvieran ese tono... que también, que fuera más GTA 4 en el fondo, ¿no? Que fuera más oscuro y Londres, y eso, a mí, Londres, claro, le pega al tono este. Ah, sí, los puentes, donde eso, una ciudad inmensa con zonas que tiene para poner zonas de todo tipo. Yo he estado mucho en Londres y a mí la verdad que me fliparía, pero eso es lo que me haría ilusión, pero no creo, porque yo creo que no van a salir de Estados Unidos. Entonces yo creo que Vice City tiene todas las papeletas. Sí, yo más o menos, digamos que tripulo el mismo barco que tú. Y no es porque, digamos que lo creamos algo, sino porque, como bien has dicho, es el modus operandi de esta gente, ¿no? Es como que ya nos han dado todo lo que han hecho anteriormente, pero con gráficos actuales, ¿no? Y con lo que la generación le permite. Y esa Vice City, verla a día de hoy tiene que ser un puto espectáculo. Lleno de neones, cuidado. Claro. Estamos hablando de neones, horteras, camisetas de flores hawaianas a punta pala, playa, cosas increíbles, ¿no? Que nos puede dar el videojuego a día de hoy. Pero me gustaría mucho que Rockstar, sé que no lo van a hacer, ¿no? Pero yo, me gusta tu idea de Londres, porque me gusta también, y volver un poco a la estética oscura, aunque, como os digo, creo que no la van a hacer porque con GTA 4 vieron hasta dónde pueden llegar y lo que los usuarios quieren. Y tras haber vendido 180 millones GTA V y que sigue vendiendo a día de hoy, pues dudo mucho que se permitan hacer esas licencias rotas, ¿no? Ya tienen otras cosas como Red Dead Redemption y otras historias para hacer más o lo que a ellos les gustaría. Pero me gustaría ver, tío, un GTA ahora que estamos con el tema este de Yakuza, ¿no? Que están empezando a llegar los Yakuza ya traducidos, que estamos viendo como Jasmine también ha sido una locura. ¿Por qué no, tío? Un GTA ambientado en la mafia, en los Yakuza, en toda la parafernalia que envuelve a esta gente, ¿no? Todo el folclore aquel, que también aquí, que echarle aquí también neones a punta pala. Y yo creo que, que puede ser algo glorioso, ¿no? Por todo el tuning de los coches que utilizan allí en Tokio y todo lo que pueden volver a toda la mafia esta de los Yakuza. Yo creo que podría ser algo grandioso, ¿no? Y un punto de inflexión en referencia a la saga salirte de Estados Unidos. Si no quieres pisar Europa, pues vale, es entendible, aunque la idea de Londres yo creo que sería la más factible dentro de lo que es el viejo continente. Pero irte un poco para lo oriental y tocar los Yakuza y todo lo que envuelva a esta gente, creo que puede ser un win en toda regla, viniendo de Rockstar. Hombre, un juego de Yakuza al estilo Rockstar con ese salvajismo, se puede ser de loco, ¿eh? Le ponen un combate tipo el GTA, bueno, el del chino. Y... Sí, el Lipping 2, ¿no? pero bueno, fíjate cómo Rockstar siempre ha trabajado el tema del combate desde San Andreas, que podíamos escoger Muay Thai, karate, diferentes técnicas y aprenderlas en diferentes formas. Luego teníamos a Nico, pues bueno, que pegaba como pegaba. Y como en GTA V también teníamos diferentes tipos de lucha en referencia a cada personaje, ¿no? Uno era más fuerte, otro era más destro, más hábil, pero que se ha demostrado ya que Rockstar sabe tocar muy bien esos palos, ¿no? De que el personaje sepa manejarse en diferentes hábiles. Son un poco robóticos, arcaicos, ¿eh? Quizá para mi gusto es un poco lentorro pelearse. Uh-huh. Por lo menos en el GTA 4, o sea, es un poco. Sí, sí, claro. GTA 4, sí. Ahí se nota. Pero... En el 5 ya no, ¿eh? En el 5 ya está todo mejor, sí. Trabajado. No me acuerdo bien. Sí, y si te vas ya a Red Dead Redemption, ya ni te cuento cómo te defiendes, cómo atacas, cómo luchas, ya, porque ahí el cuerpo a cuerpo en el oeste era como más, ¿sabes? Está más acentuado, ¿no? Y ahí está trabajado al máximo, tío, este tema. Yo creo que esto hacerlo con yakuzas, con katanas, con. Pero yo veo más. Diferentes, no sé si piensas como yo, será que me acabo de jugar 4 juegos seguidos de lo mismo. Pero, hostia, si hace algo bien el GTA bueno, es que copia del Batman el sistema de lucha. Y yo creo que, sinceramente, si algo funciona, yo creo que al GTA, en su forma de ir un poco a lo loco, aunque te cubra, ¿no? Le pega un montón ese estilo de lucha, que te puedas pelear con 3 o 4. Y, sinceramente, veo algo que a copiar, que podría mejorar un montón la experiencia de juego. Sí, sobre todo de la saga Yakuza, que en muchos casos te da la sensación de estar jugando a un veteran de la época, sí, pero sí, con técnicas muy locas, ¿no? Es una locura, ¿no? Lo que hay ahí hecho con el tema del combate. Pues bueno, Charlie, ahí están nuestras pretensiones, a ver si es cierto que este año tras el E3 y demás, y cuando pase toda la oleada esta y empiece ya a haber más consolas, a ver qué pasa con Rockstar, ¿no? Porque los últimos rumores decían que están remasterizando, por decir algo, porque esta gente hace un remake, básicamente. Totalmente. El primer Red Dead Redemption, que yo de hecho no me lo he empezado aún porque lo tengo ahí parado, por este rumor que ha ido sonando mucho, que es una remasterización como la que hicieron del GTA V, del paso de PlayStation 3 y Xbox 360 a Xbox One y PlayStation 4, que básicamente es lo que os digo, es un remake en todas reglas. Era un remake en todas reglas, totalmente. Está. Entonces quiero esperar un poquito, pero obviamente se va, ya toca GTA 6. Si no es este año, yo estoy totalmente convencido de que el año que viene tenemos ese anuncio. Y como os digo siempre, os he dicho durante toda la vida, ahorita Rockstar no da un paso en falso, todo está estudiado y ese anuncio nos va a dejar a todos durante meses hablando de lo que se viene. Y lo que se viene, porque Rockstar tiene algo que es grandioso también, que es que le pasa como Bethesda y esta gente, cuando presenta algo, a los 6-7 meses te lo suelta, no tiene que estar esperando como un Final Fantasy 5 años desde su presentación. Y ya os digo que posiblemente eso aquí en el reino nos dé para mucho debate y mucha conjetura, porque es una saga y una compañía que aquí admiramos y amamos a partes iguales, Charlie. Y esta pildorita, que ha sido idea tuya, pues había que hacerla, había que tocarla, y personalmente yo estoy encantado de cómo hemos tratado a este incomprendido. Totalmente, me siento que hemos hecho justicia, fíjate tú, problemas del primer mundo, ¿no? Pero Yo me siento que hemos hecho justicia a un señor juegazo. Además me he permitido el lujo de estar charlando contigo de un juego además que me acabo de pasar y que no lo puedo tener más fresco y que no me puedo obsesionar más. Y me quedo con ese mensaje que tú dices, futuro, tío. Rockstar, por Dios, saca ya el GTA 6 donde quieras. ¿Sabes? En Getafe, sácalo, da igual. Donde tú quieras, pero queremos ya un GTA nuevo. Porque... Madre mía, y como lo hagan en Sevilla, Charlie, el chistecito ya de GTA Sevilla... Mira, a mí déjame rollo, pero mira, hombre, en un GTA en Sevilla y coger un carricoche de estos de caballos y empezar ahí a liar la parda... Exactamente, digo, te meten los pajaritos y se acabó el juego, ¿no? Ya. Tiene las 3.000. Ahí no sale ni Nico Belli ni Nico Belli. Madre mía. Pues bueno, hermano. Amigo. Vamos a finalizar esta pildorita, tío. Ha sido un verdadero placer compartirla contigo. Que la gente la disfrute. Ahora que estamos con el tema de la grabación un poquito parado, vais a tener seguramente más pildoritas. Pero todos sí que os lo digo. Estamos subiendo a lo mejor menos programas numerados y demás, porque, pues bueno, estos los problemas de típicos, ¿no? Y cotidianos, ¿no? Uno está con sus cosas, otro está por... De hecho, Fali va a empezar a estar menos porque está alrededor de su casa, se la está haciendo, pues, como antaño se hacen las cosas, ¿no? Con tu colega, tu padre, tu madre, familiares, ahí todo el mundo ayudando, y obviamente los fines de semana se lo va a tener que pillar para ir a esa casa y que eso vaya hacia adelante, ¿no? Es una buena noticia que por fin la haya conseguido. Igor ahora mismo pues no va a poder estar tampoco durante un tiempecito, ¿no? Son cosas personales que hay por ahí. Y bueno, pues aquí está Angelito, Charlie, yo, el Trollo, Kino, que vamos a estar con todos. Sí, poco a poco iremos incorporándonos y, como os digo, a lo mejor programas numerados empezará a haber algo menos, pero sí que pildoritas posiblemente vais a tener, porque nos podemos sentar aquí, como bien ha hecho Charlie y yo, y echar dos horitas con un amigo de charla hablando de un juego que nos encanta y de una compañía que amamos, y fíjate cómo al final quedan cosas, yo creo que muy bonitas y que de cara al oyente pues pueden ser algo maravilloso. Así que Charlie, tío. Yo, fíjate lo que te digo, yo disfruto normalmente más cuando grabamos pildoritas. O sea, vaya por delante que yo los programas los grabo justísimo siempre y que me lo paso tremendo. Pero yo, las pildoritas no sé qué tienen, oye, que yo parece que no hemos sentado y no hemos echado una cerveza buena hasta de trigo, no una Cruz Campo, y que no hemos encendido un puro, ¿eh? Si es que el nombre de pildorita, tú sabes que las pildoritas, pues depende de donde venga y de donde sean, pues dan cosas, te hacen cosas, en tu interior hacen que veas cosas y te lo pasas al final muy bien. Entonces, pues no dejan de ser pues pildorazas, pildoritas, ¿no? De una hora, de hora y media, o esta, por ejemplo, que serán unas dos horitas, pero yo creo que son dos horitas tratando un juego con mucho mimo, mucho cariño y mucho amor. Así que, señorito Charlie, muy buenas noches. Buenas noches, amigo. Hasta luego. Chao, chao. Venga, un besito, Charlie. Un abrazo. Y a vosotros, amigos oyentes, mandaros un fuerte abrazo, un besito. Gracias por habernos acompañado en una pildorita más. Y estad atentos porque vendrán otras cositas que seguramente sean de todo vuestro agrado. Sin más dilatación, se despide un servidor de todos vosotros. Y recordad, gente, salud y mucha fuerza. Hasta luego. Este es el momento de la verdad. A ver. Vamos a dejar de grabar, amigo. Ya, ahora. Venga, dejar de grabar.